En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El tamaño sí importa, al menos el tamaño de un órgano que está en el cerebro. No, ese que estás pensando, no, es la amígdala. Cuanto más grande es esa parte de nuestra cabeza, cuando más miedo se siente, cuando más apocalíptico es alguien, más grande es la amígdala. Pero hay más, un estudio científico encontró que la gente que tenía la amígdala más grande era más conservadora y esa tendencia se trasladaba también al voto. Además, un estudio publicado por la revista Neurology explica que las personas con la amígdala grande tienen más problemas para solucionar asuntos emocionales. En la búsqueda de relaciones entre el tamaño y los comportamientos, he dado con un estudio efectuado por la Escuela de Medicina de Boston, en el cual se dice que la gente que tiene la amígdala grande tiende a manifestar más relaciones sociales y es, por ejemplo, la de que dedica más tiempo a estar en Facebook. Por lo tanto, el que tiene miedo, por ejemplo, al gran apagón, es el más conservador y agita su miedo en redes sociales. Equilicua, seguramente hemos dado con la explicación a por qué ciertos asuntos tienen más repercusiones ahí, en las redes sociales, en el universo irreal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuestro mundo real, alternativo, pero real, en contra de ese mundo irreal. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada. En redes sociales, en Twitter, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web www.ondacero.es, la sección dedicada a este programa, a La Rosa de los Vientos. Y atención, hablamos esta noche con la industria farmacéutica. Va a estar con nosotros el director de comunicación de Farmaindustria, algo así como la patronal de los laboratorios. Aunque haya una pequeña subida de casos de coronavirus, muy leve en los hospitalizados y en los pacientes de UCI, el hecho de que la gravedad tenga totalmente que ver con el índice de vacunación nos mueve a hablar con ellos otra vez. Nuestro programa, este programa La Rosa de los Vientos, fue el primero, allá por octubre del año 2020, que puso fecha a la aparición de las vacunas. La misma persona que lo hizo aquí va a estar con nosotros en la cara B. Además, vamos a tener esta noche Círculo Secreto. Hablamos del metaverso. El futuro se llama metaverso. Y hablamos también de esa realidad paralela y de otras muchas cosas. Hablamos también en Stranger Things de los pubs y cafeterías encantados en Londres y en Eureka con Mado Martínez, y hablamos también en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y como no, como todas las noches de los sábados, en materia reservada, países que utilizan el deporte para blanquear su negrura en otras cosas, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. Hoy domingo se celebra el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar, por primera vez en Qatar, país que ha estado de actualidad toda la semana por los partidos clasificatorios para su Mundial del año que viene. Un Mundial planteado para vender la imagen positiva de un país acusado de no respetar los más básicos derechos humanos. La pregunta que nos formulamos hoy es la siguiente: ¿mete Qatar dinero en el fútbol o el automovilismo para blanquear su imagen? En un rato. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, y en la codirección es Silvia Casasola, que nos cuenta ahora cosas a tener en cuenta. Pistas y más cosas, Silvia. Pues sí, vamos a estar ahí muy, muy pendientes, porque parece que están todo el rato amenazándonos con las lluvias, con las vacunas, con que vienen otra vez, que nos quieren confinar. No, por favor, que nos dejen un poquito tranquilos estas vacaciones. Que nos protegemos, que vamos a estar, que vamos a ser muy buenos, pero que nos dejen un poquito ser libres, que no estén todo el rato con el miedo, el miedo, el miedo. Bueno, no nos van a confinar, van a confinar, porque aquí tenemos afortunadamente un 90% de la población vacunada y tenemos las mejores cifras del mundo. Eso es, pues eso, que lo tengan en cuenta. Que Labarto, sí, que estamos pendientes de todo, pero que lo tengan en cuenta, que somos gente muy estupenda los españoles. Bueno, vamos a ir con nuestro concurso. Cada vez es más habitual que directoras españolas, chicas, se pongan al frente de películas o series dándoles, eso sí, su particular visión y estilo atrevido. Y ellas, pues, tenéis que estar muy atentos, porque ellas no hacen cine de mujeres. Ellas lo que hacen es que son mujeres muy válidas para hacer cine y también para hacer series de televisión. Pero, ¿de quién estoy hablando? Y aquí va la primera pista. Si a pesar de su juventud, tiene una larga experiencia en el mundo del cine y la televisión. Ella me va a la hermana. ¿Por qué me han dado la trans? ¿Por qué? Trans por tu estiman mola, ¿eh? A los que me han regalado. Me estiman mola. Pero no, tú no más puedes jugar. ¿Me prometes? Sí, te lo prometo. Ay, lo promete. Bueno, ¿será Carla Simón? ¿Será Leticia Dolera o será Paula Ortiz? Tenéis que coger y participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis en Twitter con almohadilla rosavientos. Decirnos si es Carla, si es Leticia o si es Paula. Y así que muchísima suerte a lo largo de la noche. Ya sabéis, para participar, almohadilla rosavientos. Y también para participar en cualquier asunto, en esa auténtica red de gente que se está generando alrededor del programa, alrededor de la Rosa de los Vientos, que comienza ahora mismo cuando pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure. El mundo mira a Qatar. Allí se ha celebrado hace muy poquitas horas el Mundial de Fórmula 1. En unos meses se hace allí el Mundial de fútbol, creo que es. Pero sin embargo, si miramos con ecuanimidad a Qatar, el mundo no es tan blanco, es bastante negro, ese mundo por lo menos. Y utilizan el deporte para blanquear un poquito esa negrura. Y sobre eso vamos a hablar esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Fíjate que yo, después de preparar este tema durante toda la semana, he llegado a una conclusión, que la digo al principio, luego ya que cada uno saque sus propias conclusiones, es la mía. La mía es que esto del blanqueamiento es, no estoy muy seguro de que en Qatar quieran blanquearse. En Qatar están encantados de conocerse, como en otros países de este estilo, y entonces lo único que quieren es buscar una imagen internacional que les dé dinero, que les dé inversores, que les dé turismo y que les dé todo ese tipo de... Utilizan el deporte un poco más que, según estás comentando, de blanqueo, como para impulsarse en plan, somos un país muy importante. Claro, efectivamente. Esa es mi interpretación, ahora que cada uno lo diga. Veréis. El pan y circo ha funcionado en muchas cosas a lo largo de la historia. Sin duda. O sea... Pero fíjate... El pan y circo... Ha funcionado también en nuestro país, ¿eh? Claro, sin ninguna duda. Sí, sí. Es decir, después de preparar el programa esta noche, hace un rato, estaba hablando con mi amigo José María Zapico, que en redes sociales es Virutas de Goma, que es el tipo que más sabe, el periodista que más sabe de Fórmula 1. Y me explicaba una cosa, y es que en la Fórmula 1 hay tres clases. Uno, los clásicos, los de siempre, lo que hemos visto siempre, los de Mónaco y tal. Luego hay otra parte que son países emergentes como México, India. Y luego hay un tercer grupo, que son los grupos que él los llamaba del lastre político feo. Es decir, aquellos que están dispuestos a pagar lo que haga falta, porque la Fórmula 1 es deficitaria, es decir, que se paga básicamente en el eco mediático, es decir, porque con entradas y eso no lo saca. En eco mediático, es decir, en presencia. Es decir, durante una semana se está hablando del país, se están yendo las cosas. Y esos países, pues pueden ser países complicados, como China, imaginaos qué hace aquí China con tal, y básicamente los países árabes. Es decir, en Bahrein, en Arabia Saudí, y este año, por primera vez, que yo no lo sabía, es Qatar. Es decir, que Qatar acude pagando posiblemente más de lo que paga nadie, porque cuanto más tarde llegas, más te cobran. Y si además saben que tú lo que pretendes es un rédito, porque esto es una empresa americana que se llama Liberty Media, que es la que organiza el Mundial, tal, y cobran unos pastones tremendos. Es decir, quieren una publicidad, desde mi punto de vista, para que todo el mundo les considere normales, pero ellos no tienen ninguna intención de cambiar aquello que vamos a hablar ahora. ¿Y ese dinero que cobran lo reparten luego entre las escuderías participantes o directamente se lo queda la organización y los otros siguen cobrando absolutamente lo mismo y reparten el dinero entre sus pilotos de igual manera, como si no estuviesen en ese sitio que cobran tanto? Bueno, pues eso otro día se lo preguntaré. Para que veáis cómo hacemos el programa y aquí no creáis que hay eso. Yo creo me quedo con la duda. Claro, te quedas con la duda, te has subido ahí, te has hecho sin ninguna duda. Si como, es una empresa, diría sevillano, ya está Silvia con sus preguntitas. Si es una empresa americana, seguro que la mayor parte de eso se lo lleva la empresa. Pero vamos, no lo sé. Yo en realidad he venido aquí no a hablar de mi libro, que hoy no toca, pero he venido a hablar de los abusos en Pero bueno, al pues servicio eso. De su majestad. Al servicio de su majestad. Libro, que por cierto lo presentamos el jueves en Madrid. En la Asociación de la Prensa. Y viene a presentarlo José Bono. Pero bueno. Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿En serio? Es la primera vez en 17 libros que alguien que ha mandado directamente el CNI acude a respaldar uno de mis libros. No sé qué me pasa, no sé si es la edad ya, sí, que ya me ven esto. Pero bueno, es un comentario al margen. Ya te respalda hasta Bono, ¿eh? Hasta Bono, bueno. Hasta Bono. Es que es muy Bono, Bono. Sí. José Bono presentando el libro de Fernando Rueda. Y Rafael Fraguas también, el periodista Rafael Fraguas y José Bono presentando el libro de Fernando Rueda, que está en la esfera, al servicio de su majestad, ese libro que mejor cuenta la historia del Servicio Secreto Español y su relación con la Casa Real en los últimos 50 años. Sí, sí, las conspiraciones, cómo el rey Juan Carlos los ha utilizado, cómo ellos están absolutamente entregados a la causa. Pero bueno, cerramos paréntesis. Vamos, y va a haber espías, claro. ¿Qué? Habrá espías entre el público. Hombre, por supuesto. Bueno, pero ¿habrá alguna presencia irreal? ¿Irreal? Es que, ¿cómo queda, no? Sí, un fantasma, sí, una cosa. Pero lo de irreal. Bueno, pero el rey emérito está en... ¿También ha dicho que va? En la península arábica. Está en un país que, como Qatar, no tiene mucho respeto por los derechos de las mujeres, de los homosexuales. Tiene muchos déficits democráticos que soluciona con otras cosas. Pero los déficits, los defectos democráticos en posturas legalizadas, entre comillas, con su ley, son tremendas. Sí, los derechos de los ciudadanos en Qatar, pues ocurre lo mismo que ocurre en otros países de la zona. Las mujeres siguen estando totalmente discriminadas. De hecho, por ejemplo, las menores de 25 años no pueden viajar solas. Es decir, no tienen que haber un hombre que las autorice, su padre, su hermano, ya sabéis que aquí se... Bueno, eso se pasaba en algún país que me suena hace no tanto, ¿eh? Sí, bueno, pero ahora ya estamos conquistando los derechos, como por ejemplo el tema de los homosexuales, ¿no? Sí. Es decir, en Qatar pueden ser condenados hasta 7 años de cárcel si mantienen relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo. Esto ya habla, y no nos vamos a extender en el tema de los derechos humanos y tal, porque iba a decir de las minorías, pero claro, las mujeres no es que sean la minoría, es que son la mayoría. Pero bueno, quiero decir, es que no hay justificación ni de minorías ni de nada. Pero lo que pasa es que luego ellos tienen una gran necesidad, porque es un país que necesita trabajadores y necesita trabajadores extranjeros. ¿De qué países son la mayoría de la gente? Pues mira, que van? Son de India, de Bangladesh, de Nepal. Vamos a ver, son de los países más pobres de la zona. Y entonces, claro, estos contratan a miles y miles de trabajadores y les hacen promesas de unos sueldos, aunque no sean muy altos, para ellos son tremendos, de irse un cierto tiempo a trabajar allí y de estar trabajando y luego poderse llevar un dinero de regreso a casa. Lo que no les dicen es cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? Que esto está absolutamente demostrado. Y alguna es tan obvia y evidente como las altas temperaturas. Es decir, durante meses hay más de 50 grados. Y tienen que trabajar porque estamos diciendo de que este mundial se concede hace unos 10 años y entonces durante 10 años Qatar quiere montar un nuevo país, quiere modernizar el país. Por eso digo, lo que les preocupa que es modernizar el país, venderlo al mundo entero y que convertirlo en un país importante. Pero ellos siguen me imagino con los pozos de petróleo a plena producción, claro, o a lo mejor claro. Lo que están intentando es potenciar un poco esa imagen de cara al escaparate, porque ven que ya con el tema de los combustibles fósiles se les va a ir acabando. Esto es lo mismo en la zona. Esto es esa Dubái, producción. Abu Dhabi, Arabia Saudí. Tienen una serie de años por delante, pero ahora lo que quieren es aprovechar el petróleo para generar otros negocios. Eso es. Pero generar unos negocios que con unos trabajadores a unas altísimas temperaturas, con unas jornadas que no duran esto de 7 horas y media al día, esto es de juguete, es decir, trabajan de sol a sol y luego las pésimas condiciones. Al día, lo que se entiende por al día, pero lo entienden demasiado literalmente. Y sin seguro, seguramente, por accidente. No, absolutamente de nada. Aquí hay lo que se llama la explotación laboral, ¿no? Es decir, por un lado, las empresas tienen el control absoluto de los obreros. Los obreros entran al país y a partir de ahí, digamos que pertenecen a la empresa. Incluso durante mucho tiempo, ahora lo han cambiado, pero durante muchos años, cuando llegaban les quitaban el pasaporte. Algo que yo he oído siempre. Que es lo que hacen los delincuentes con las prostitutas. Claro. Para que no se escapen. En la trata. Quitarles el pasaporte para que no puedan hacerlo. Solamente que aquí les quitan el pasaporte y si intentan salir, les detiene la policía. Mm. Es decir, aquí hay una clara connivencia del Estado. Voy a citar a Benjamín Best, que es un periodista y director de cine que le he encontrado que ha hecho declaraciones en muchos sitios. Este hombre estuvo allí hace 2 años y narraba cosas como que les obligan a trabajar jornadas interminables al aire libre. Si uno va a un campo donde viven, comprobará que están apilados entre porquería, calor infernal y oscuridad. Las habitaciones en las que viven son cajas de zapatos donde estaban 8 personas y no tenían comida en buenas condiciones, solo pan y agua. Y decía Benjamín Best, eran esclavos. Y luego, para colmo, algo simplemente que estoy resumiendo, algo que me ha llamado mucho la atención, que cuenta Best y cuentan otros. Y es que, para colmo, y me río porque es que me parece que es que ya es el colmo de la humillación, para colmo descubrió que había una gran parte de esos trabajadores que cuando él estaba ahí hace 2 años, llevaban 8 meses al menos muchos de ellos, a los cuales que les habían quitado el pasaporte y no les pagaban. De hecho, parece ser que esto ya se denunció hace 2 años, que no les pagaran, es decir, es tremendo. Y entonces se denunció, entonces intervino la FIFA, porque claro, todas estas cosas ahora no afectan solamente a Qatar, afectan a la FIFA, ¿no? Afectan al mundo entero, claro. Porque el mundo entero se va a dar cita en ese mundial ahí en Qatar. Pero Qatar va a ser el espejo del mundo, se va a enseñar Qatar al mundo. Entonces, lo que se haga en Qatar es que tenga, ya no estamos a tiempo, pero que tenga un poquito de decencia. Claro, claro. Ya no estamos a tiempo, no la hay, ni la habrá, ni nunca la ha habido. No, ¿y sabes lo que pasa? Que El problema es que no, ya no hay tiempo para claro, cambiar claro. eso. En algunos momentos ha habido una presión internacional, sobre todo de las organizaciones humanitarias, que han presionado mucho a la FIFA, han presionado mucho a Qatar. Y entonces se han dado una serie de normas que en realidad no se ha cumplido. ¿Pero qué es lo que ya se ha perdido? Pues se ha perdido que, según las organizaciones de derechos humanos, en estos 10 años han muerto 15.000 trabajadores extranjeros. Madre mía. Matizan, hombre, no solamente eran trabajadores de estos, ¿no? Pero claro, 15.000 trabajadores extranjeros son muchos. The Guardian hablaba de 6.500, pero es que The Guardian solo contaba países que llevaban una contabilidad, como India, Pakistán, Nepal, Bangladesh o Sri Lanka. Y The Sunday Times ha añadido algo que también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que decenas de obreros nepalíes han vuelto a casa, y cuando han vuelto a casa se han quejado de que tenían problemas crónicos de riñón. Y los médicos, estamos hablando de muchos casos, ¿no? Uh-huh. Lo que han dicho es, fijaros lo tremendo que es, que esto está debido porque han sido obligados a trabajar en Qatar sin recibir el agua necesaria para trabajar en esas condiciones. Claro. Es decir, trabajaban no sé cuántas horas y ni siquiera les daban agua para eso. ¿Qué ha pasado? Que como han estado meses, incluso años, haciendo eso, pues al final los riñones les han hecho crack. Pero hay una FIFA, una organización internacional de países que organizan competiciones de fútbol. Hay una ONU también. Hay un montón de organismos internacionales que pueden parar esto y decir, ojo, estáis yendo por el mal camino, vosotros no hacéis el Mundial y bajo estas condiciones en menos. Y sin embargo, todos los que mandan en eso callan, dejan y consienten en cierto modo. Vamos a ver, Bruno, lo tenía para haberlo contado al principio y no lo he querido contar, pero lo digo ahora. Quiero decir, la FIFA ha otorgado el Mundial a un país sabiendo que cuando se iba a jugar, que se juegan siempre los mundiales en el verano, se iba a tener que jugar con 50 grados. Y que ahí los muertos no iban a ser los trabajadores, ahí los muertos iban a ser los futbolistas. Es decir, que es que no que se les puede, da igual. No se puede jugar. ¿Y qué pasa? Que lo han cambiado. Es decir, han tenido que cambiar el Mundial a noviembre. ¿Cómo la gente ha votado? Que yo lo siento, pero la vida es así. O tú lo puedes negociar antes y lo puedes decir antes, pero no puedes decir que apruebas un Mundial en esas condiciones, sobre todo en un país que se les han muerto todas estas gentes y que no han hecho ninguna investigación. Obviamente no lo han hecho porque no les interesa saber por qué muere la gente. Bueno, eso las muertes, pero también lo que hay, no sé si también se recogió o no, ha habido muchísimos abusos sexuales también de personas que han estado trabajando en casas, empleadas de hogar, también esclavizadas, que han hecho lo que les ha dado absolutamente la gana y que no han podido defenderse. No han podido coger y que nadie les hiciera justicia. Esto es el motivo por el que yo digo que ellos lo que quieren es vender su país, lo que ellos quieren es engrandecer su país, aprovechar para hacer todas esas inversiones y que una parte de ese dinero vuelva al país, claro, porque luego las entradas, todas estas cosas, todos los derechos vuelven al país, pero que en realidad a ellos no les interesa cambiar. Esto es lo que yo digo. Ahora, hay una palabra que yo me he encontrado, que yo no la conocía, porque claro, pero que está en las redes, la gente lo puede encontrar, que se llama sport washing. Sport washing es deporte lavarse, ¿no? Es decir, es un poco llaman al hecho de que hay muchas naciones que intentan lavarse la cara utilizando el deporte como tapadera, sí, un sí, poco sí, sí, claro. a, sí, como escaparate. Es decir, intentan blanquear de alguna forma el régimen democrático. Esto es lo que acusan a países como aquí. Y aquí el caso que cuentan, por ejemplo, es el de Xavi, que es el embajador global El primero que se eligió del Mundial, ¿no? Entonces, aquí Xavi ha hecho declaraciones de que Qatar es un país muy fácil para vivir, cómodo, acogedor, seguro. Es verdad que estaba entrenando un equipo puntero y que cobraba mucho dinero. Pero Benjamin Best, que este, describe el uso estratégico de Xavi de la siguiente forma. Dice que forma parte de la estrategia del gobierno para ganar influencia política. Buscan celebrar grandes acontecimientos deportivos, llamar la atención y limpiar la imagen de su país. Por eso utilizan atletas famosos. Es decir, no solamente como la imagen social de gente, claro, correcta, como es el caso de Xavi, claro, que hoy ha sido protagonista en nuestro país, pero que lleva siendo protagonista allí durante muchos años. Es una persona con una buena imagen, con un comportamiento muy correcto, y le utilizan su imagen para lavar esa oscuridad que tienen. Claro, esto es un poco, hay otra definición junto a esa palabra no hay que olvidarse, sport washing, que es la del poder blando, ¿no? Es decir, hay países que en lugar de hacer la guerra, de esto que hace Estados Unidos, China y tal, lo que hacen es un poder blando, que es tratar de influir en el mundo a través de la cultura, en este caso del deporte. Y es verdad que, claro, cuando hablamos de todo esto, tú lo decías antes, Bruno, esto no es de ahora. Es decir, esto lo hizo Hitler en las Olimpiadas. ¿De qué año eran? Del 36. Las famosas DJ Show Wins, claro, que le salió el tiro por la culata, porque para la historia ha quedado la imagen de Jesse Owens, un atleta negro, contra alguien que era total y absolutamente racista. Y que se lo tuvo que tragar, comer con patatas fritas. Pero lo intentan. Y no solo Qatar, y es también, por ejemplo, Arabia Saudí. Arabia Saudí hace poco han comprado un fondo de estos soberanos que ellos tienen, ha comprado el Newcastle en la liga. Sí. ¿Para qué? Para vender imagen, como hace Qatar, que se dedica a comprar imagen. Y es que cada vez es más la moda, es el copycat, cada vez están cogiendo más equipos, cada vez en general, ya no solamente los países árabes, sino también otros, todos los millonarios para blanquear. Pero no solamente equipos, sino que quería enlazarlo con lo de Xavi. Ellos intentaron comprar para hacer campañas de turismo, ¿a quién? A Cristiano Ronaldo y a Messi. Cristiano Ronaldo fue lo suficientemente listo como para, cuando se lo ofrecieron, decir que no, porque en el fondo es que te asocian la imagen, quieras o no, quiere decir que eso también es positivo. Y luego Messi dijo inicialmente que no, pero luego aceptó una campaña del Riyadh Season, que es un festival gigante de ocio, de diversión y de deporte, por el cual cobran, pues claro, una verdadera millonada. Pero todo esto se les puede volver a la contra. Y se les puede volver a la contra porque ahora mismo ya es hora, y yo creo que ya empezaba a surgir un movimiento entre los propios deportistas. Sí, ya estamos empezando a hablar, seguramente, a falta de unos meses, seguramente se sabrá algo más, se dirá algo más, y habrá una posición muy en contra, por lo menos, no sé si para suspender eso, pero por lo menos para que conozcamos lo que está pasando en Qatar. Eso es, y esto es lo que ya ha empezado a funcionar. Selecciones como la de Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Finlandia ya han tenido gestos, si viendo camisetas que ponen Human Rights, es decir, de los derechos humanos, que es muy genérico, pero que todo el mundo sabe que va dirigido hacia Qatar. Uh-huh. La FIFA no se ha atrevido a sancionar, ¿no? Sancionan por otras cosas, ¿no? Mucho más, ¿no? De este estilo, pero aquí no se han atrevido. Y ha habido futbolistas como Toni Kroos, que ha dicho que los trabajadores inmigrantes están sometidos a jornadas sin descansos, bajo tórridos 50 grados, que sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperatura de locura. Algo que, por Toni Kroos es el más conocido para nosotros, el jugador del Real Madrid, pero el capitán de Finlandia, Tim Spire, ha dicho: los jugadores de fútbol no debemos estar callados. Y mañana, en el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar, Lewis Hamilton lucirá en el casco la bandera arco iris para reivindicar los derechos LGTBI, ¿no? Esto es el movimiento que puede resultar en que a Qatar, esperemos que así sea, normalmente no tomo partido, pero hoy sí, que le salga el tiro por la culata. Pero es que además está genial porque así lo que hacen es que ellos sí están dando su imagen sin tener que estar cobrando absolutamente nada y en pro de los derechos humanos de la gente. Eso es lo importante. Nos vamos, Fernando, a la clandestinidad. Y es que desde la clandestinidad vamos a contar esta noche, Fernando Rueda, vamos a contar la historia de un espía ruso que ha caído desde una azotea. Es una historia terrible. Entiendo, la verdad, solo algunos aspectos, insuficientes en todo caso para dar una explicación certera a la historia que os voy a contar. Las zonas en penumbra me impiden acceder a los datos que explicarían las razones de una muerte que apunta sospechosamente a una institución muy conocida. A pesar de todo ello, como estamos en materia reservada, el espacio del espionaje, y en la sección desde la clandestinidad, lo secreto de lo secreto, me voy a atrever a hablaros de Kirill Zalo, un ruso destinado en la embajada de su país en Berlín hasta el 19 de octubre pasado. En la noche ese día, Kirill se estampaba contra el suelo ante los atónitos ojos de los policías alemanes que custodian la delegación. No le vieron caer, pero era fácil deducir que lo había hecho desde los pisos más altos. Una ambulancia no tardó en aparecer. El médico se limitó a certificar la defunción. Alguien informó de que Kirill era el segundo secretario y disponía de pasaporte diplomático. En la práctica, eso suponía que nadie podía investigar las causas de su fallecimiento, ni hacerle la autopsia sin la autorización previa del gobierno ruso. Autorización que no pensaban otorgar. El tema se habló entre los diplomáticos de los dos países, mientras el servicio secreto alemán recibía el parte de lo ocurrido. Ellos fueron los que informaron a su gobierno de que Kirill, en realidad, era un agente encubierto del FSB, el Servicio Secreto Interior ruso, encargado de la seguridad del país y de la contrainteligencia. Entre sus misiones está evitar los ataques contra el régimen ruso procedentes de disidentes de cualquier tipo. El trabajo del hombre fallecido permitía dar un paso adelante en la investigación que los rusos habían bloqueado desde el primer momento. No hace falta ser un avezado espía para visualizar lo que pudo pasar. El espía había sido asesinado por alguno de sus compañeros o había tomado la decisión de suicidarse. Nadie, en su sano juicio, podía pensar en un accidente. Además, en su ficha del BND alemán aparecía que era hijo de un alto mandatario del FSB, un elemento importante para entender el suceso. Los servicios secretos suelen resolver los casos de una manera analítica, aunque pruebas y argumentos difícilmente serían aceptados por un juez. Lo que faltaba en este caso era el motivo que llevó al suicidio o asesinato. Los espías alemanes dieron con él. Unos días antes, la trama rusa que llevó al asesinato de un disidente en Berlín, el comandante rebelde checheno Zelinkan Kangosvili, había quedado al descubierto. Había perdido la vida de un disparo en la cabeza en un parque de Berlín en agosto del 2019, y desde entonces faltaban pruebas concluyentes de la presencia de la mano rusa. Pruebas que unos días antes había aportado un ucraniano convertido en testigo protegido, que destapó con su testimonio la responsabilidad del FSB. El mismo FSB cuyos agentes encubiertos en Berlín era Kirill. Dicen, Bruno y Silvia, que soy un descreído, quizás lo sea. Lo digo porque sabemos poco de esta historia tan típica durante la Guerra Fría, pero es que me cuesta hasta creerme el móvil que os he contado y que fue filtrado por los espías alemanes. El mismo BND que en anteriores ocasiones se inventa historias para justificar sus propias operaciones mentirosas. Otro día más. ¡Qué tramposos! Una historia tremenda desde la clandestinidad, este espía ruso que cae desde una azotea. Un Fernando Rueda que ha estado en Desde la Clandestinidad, en materia reservada. Fernando Rueda que el próximo jueves presenta en la Asociación de la Prensa en Madrid, su reciente libro, al servicio de su majestad, hace 50 años de eso, al servicio de su majestad, que están, teóricamente, los servicios de inteligencia de la Casa Real. Efectivamente, a las 7 de la tarde estaremos ahí con la presencia del exministro Bono, que eso para mí es un cambio en esto, ¿no? De repente el poder se atreve. ¿Hay limitación de aforo? Los primeros 100, que dice el otro, hasta ahí, sí, como todo. Es decir, pero se puede ir y yo espero que haya sido. Es que lo presenta Bono, que es un hombre de orden. De orden. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Fuerte. Chao. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. El mundo es un simulacro, el mundo es irreal, el mundo es una falsedad casi casi en 3D. Es que el mundo es metaverso. Todo el mundo habla del metaverso, esa puerta a otras dimensiones, a otros universos, pero esa puerta al futuro que es metaverso. Metaverso esta noche, el tema que tratamos en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues aquí atento a lo que contaba Fernando y con los dientes largos de no poder estar en su presentación, obviamente. Oye, ¿eres real o estás virtual? Lo soy, estoy en el metaverso de La Rosa de los Vientos, por si no lo sabías. No, y no es broma, no es broma, estás, Silvia, porque... No. El verso podría ser poesía y yo no sé si lo que se nos dibuja en un futuro no muy lejano es precisamente verso o una prosa muy muy muy triste, casi de novela negra. Porque... Metaverso precisamente significa, la traducción de esa expresión es meta y verso, que viene a significar más allá, universo. Es más allá del universo, más allá del mundo conocido. Eso es, y que tal vez conviene explicar, para que la gente no se lleve a engaño, que este metaverso, o metauniverso, si lo prefieren, no se refiere únicamente a los mundos virtuales, a los juegos, a los videojuegos, con esas gafitas que nos meten directamente dentro. No, no. Esto es el espectro combinado de la web 2.0, la realidad aumentada, la tecnología de tercera dimensión, la realidad virtual, que en su conjunto van a conquistar Internet. Para hacer que el Internet se convierta en un Internet 3.0 y que, en lugar de ver ahora, como vemos cuando vamos a un restaurante, a las parejas que no se hablan más que por WhatsApp, o a un conjunto de amigos que están pues viendo fotografías por Instagram o chateando a alguien con Facebook, no, a partir de ahora los vas a ver con unas gafitas puestas y utilizando sus avatares en un mundo paralelo en el que van a vivir una realidad paralela. Yo no sé si a vosotros esto os recuerda o no a Matrix. Sí, y vamos a tener que elegir, ¿verdad?, es eso, entre sí. Matrix, la pastillita roja o la azul. Sí, si decías, Bruno, perdón. No, es que si hay una forma de definir con algo que conozcamos al metaverso, es precisamente eso. Matrix es un mundo irreal, pero es un mundo real en el sentido de que ese es lo que tenemos, pero no es un mundo tridimensional. Sí lo va a ser, en el sentido de que se va a intentar que ese mundo sea lo más real posible. Es una historia que comenzó a tener muchísima repercusión hace 15 días, un mes, cuando Facebook decidió cambiar el nombre por Metaverso Facebook. Había detrás de todo ello una razón de ser, que el nombre de Metaverso, la expresión de Metaverso, estaba teniendo una repercusión internacional, una repercusión mundial. Y esa repercusión llegó al mundo de Facebook. Seguramente nos explica que el mundo de Facebook es lo más irreal, pero lo más importante que tenemos, en el sentido de que es en lo que más horas se dedica el ser humano. Verás, Mark Zuckerberg se encastó esas gafitas, se colocó sus sensores en las manos y se introdujo en el proyecto que está desarrollando precisamente de metaverso. Y dicen que quedó impresionado, ya no solo por las posibilidades que él veía de relación. Piensa que él creó una red social y para que este metaverso realmente tenga enjundia, lo que debe de promover son las relaciones entre personas. Pero, claro, aquí uno puede crear su avatar prácticamente como una copia de ti mismo. O sea, tú puedes hacer un Bruno prácticamente exacto de la realidad al virtual, que ya es tener ganas, ¿eh? O una Silvia. Pero una pregunta, Josep. Sí. ¿Uno o varios? No, no, puedes crear tu avatar. Ahora mismo. O ahora mismo será, uno. Ahora mismo uno. Y ese uno será tu signo de identidad. Porque esto va unido a otra cosa, y no quisiera entrar en los términos técnicos para no perder a la gente, que será el blockchain. Esto que tiene que ver con las criptomonedas, no deja de ser un código de encriptación que lo que va a hacer es que nadie pueda replicar tu imagen. Claro, pero por ejemplo, ahora mismo, en principio, esa posibilidad o esa aplicación está circunscrito a ocio, a redes sociales, pero también se puede plantear, no sé si lo tienen ya estudiado o planificado, de cara a ir a los trabajos. Sí, sí, está planificado de cara al teletrabajo, está planificado de cara a los conciertos. De hecho, ya han habido algunos conciertos de réplicas de personas que incluso ya no están entre nosotros y que se han creado de forma virtual. Han habido reuniones de videojuegos de Fortnite, por ejemplo, un popular videojuego que mueve a millones de personas en todo el mundo. Tú puedes hacer, en este caso, ir a ver esos conciertos y pagar por ver esos conciertos con personas que ya no están entre nosotros, pero que las vas a ver prácticamente como si fueran realidad. Y esa es la gracia, ¿no? Y ahí están pugnando por conseguir el monopolio de ese metauniverso, de ese metaverso, pues compañías como pueden ser Nvidia, que son quienes crean las tarjetas gráficas de los ordenadores, como la compañía Google, que todos conocemos, Facebook y muchas otras tecnológicas que están intentando que esto sea de todos, pero precisamente se ha visto en lo que decía Bruno, esa maniobra del cambio de nombre de Facebook, de la compañía económica, no de la aplicación Facebook, de la compañía Facebook a Meta, en un lanzamiento importante, o vamos a decir más que lanzamiento, echarse a la investigación y a poner en marcha esto que hoy por hoy son 4 o 5 habitaciones, pero que lo que pretende ser es una réplica del mundo real a nivel virtual, en el que tú puedas pasear y que tu avatar a lo mejor pues pueda ser un tipo pues así guapo como yo, ¿no? Las mujeres, o sea, que te caen, puedes tunear, ¿no? Claro, esa es la gracia. Tú te puedes tunear y esto, lógicamente, te puedes tunear para bien o te puedes tunear para mal. Porque imagínate que como la idea es que tú puedas dar rienda suelta a tus fantasías, pueden ser muy buenas o pueden ser muy perversas. Y a lo mejor lo que te mola pues es ser violador. O a lo mejor lo que te mola es ser un asesino en serie. Al fin y al cabo no estás matando a nadie realmente. Lo estás haciendo en el mundo virtual. Pero por eso van a haber bots, van a haber programas o algoritmos que van a detectar el delito y que se van a convertir también en policías, con lo cual esto se convierte en una especie de terreno que para los psicólogos ya están poniendo el grito en el cielo. Incluso hace muy pocas fechas se llevaba a cabo una petición firmada por más de 40 investigadores que dirigían a los legisladores para que llevaran a cabo una regulación de lo que llaman IPDIs, que son la incubación de sueños dirigidos, porque al fin y al cabo lo que pueden hacer con esto, y no es un eufemismo, es controlar todos nuestros anhelos, controlar todos nuestros sueños. En el fondo están controlando la población, creando un espacio en el que tú puedas dar rienda suelta a todas tus perversiones. A mí me llama la atención que entre las sociedades que ya están creadas, que funcionaron además en una prueba, no se puede llamar prueba piloto, porque no tiene nada que ver, tiene que ver y no tiene que ver, porque no tiene la realidad de lo que es el metaverso, fue una experiencia que se llevó a cabo en 2003 que se llamaba Second Life, y que tuvo mucha publicidad, yo no sé si la recordáis o no. Sí, claro. Esta fue una iniciativa creada por un laboratorio que se llamaba Linden, y que, bueno, incluso todavía funciona, ¿eh? Si te vas a... creo que es secondlife.com, te inscribes gratuitamente en rellenando los campos que te piden, nombre, apellidos, en fin, edad, etcétera, sexo, y tú creas un avatar al que le puedes poner un rostro parecido al tuyo, o puedes convertirte, qué sé yo, en imagínate que a mí me mola el transformismo y me quiero transformar en una rubia de senos impresionantes, de curvas increíbles, y que me he visto, bueno, pues para ir ahí provocando a todos los internautas que me voy tropezando por mi camino. Pero este tipo de historia que ya está funcionando y que incluso digamos se creó con el propósito de que las marcas pudieran en este caso pues hacer su publicidad en Second Life, que se pudieran hacer compras en Second Life, quedó un poco obsoleta. Porque lo que pretende en este caso, no solo Facebook, insisto, Google, Nvidia, Microsoft, etcétera, es crear una réplica real de todo nuestro mundo en el que, eso sí, podamos dar rienda suelta a nuestras fantasías. Y esto venía porque, explorando hace unos días esto de Second Life, me di cuenta de que la mayoría de los foros que existían o eran religiosos o tenían que ver con vamos a decir, tendencias sexuales un tanto llamativas. Por ejemplo, los furries. No sé si sabéis qué es este movimiento. Son gente que se visten de animales y que, bueno, hacen sus reuniones. Entonces, pues uno olfatea como lo harían los animales, ¿verdad? Te puedes encontrar ahí a un hombre vestido de cerdito, a otro vestido de burrito, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto que en la vida real tiene convenciones marginales, porque son muy llamativos, ¿no? Tú no vas con un disfraz de conejito por la vida real, ¿no? En Second Life lo pueden hacer perfectamente, sin llamar la atención de nadie. Y entonces se crean grupos muy marginales de este tipo de historias. O se pueden hacer de un videojuego concreto, o de los manga. Todos estos existen realmente, ¿no? Pero claro, lo que nos proponen es ir todavía más allá. Claro, pero a mí me preocupa mucho lo que tú comentabas, por ejemplo, la mención que has hecho antes, que te haces una especie de avatar, un bot, igual a ti, pero con el perfil de psicópata. Claro, ¿hasta qué punto tú puedes regular eso? Porque una cosa es que te metas en una especie de juego o algo, o un mundo que se ha creado en el que tú puedas coger ese perfil, porque si te pones que a lo mejor, ya te digo yo, que ahora mismo que no sé hasta qué punto, qué limitaciones hay al respecto, pero si te vas a un concierto y tú vas con ese bot de perfil de psicópata, aunque no estés matando a nadie, el que esté al lado, ¿en qué situación se queda? Claro, por eso hay muchos científicos y psicólogos especialmente que piden una urgente legislación al respecto, porque el que tiene esa tendencia, digamos, de matarile en el mundo virtual es porque puede esconder algún tipo de trastorno o psicopatología en el mundo real, y llegará un punto en el que no sabremos diferenciar el mundo real del mundo virtual y pueden crearse conflictos en nuestra vida. Porque insisto, llegará un momento en el que te quitarás las gafas y tú seguirás metido en el papel y si tienes al alcance, aquí en España, por fortuna, nadie va a una tienda y le venden una Colt 45 o un M16, ¿no? No, por fortuna. Pero en Estados Unidos sí. Y fíjate, hay cada dos por tres tiroteos en escuelas y demás. Pues imagínate cuando has estado estimulando ese trastorno, a veces hasta una psicopatología, a través de un avatar, y que cuando tú te quitas las gafas ya no sabes diferenciar qué es el mundo real del que no lo es. Madre porque mía. Lo que, insisto, lo que intentan hacer está todavía muy en pinzas, ¿eh? Es una réplica virtual de nuestro mundo. ¿Qué exige esto? Exige, naturalmente, que los dispositivos, que los ordenadores tengan una mayor velocidad, que las tarjetas gráficas den mayores resoluciones, para que en el fondo lo virtual y lo real sean cada vez más parecidos. Yo he tenido la oportunidad de ponerme gafas de realidad virtual para participar en algunos juegos y en algunas aventuras. Te aseguro que es una experiencia inmersiva impresionante, pero hombre, ves que aquello es un juego. En el fondo es un juego, ¿vale? Pero lo que pretenden es que tú no sepas diferenciar eso, que tú puedas tener una reunión de trabajo con tu jefe, que a lo mejor está en Hong Kong, pero puede aparecer en la habitación de tu casa. ¿Te imaginas eso? Muy heavy, ¿eh? para recrear. No, ahora mismo, espera, que me estoy imaginando que tú, en lo del jefe puede ser tremendo, pero tú imagínate que tú estás con la pareja X y le estás diciendo que no, esa es otra, que, claro, que has cogido y que no has podido, que no sé qué, y de repente te aparece. Bueno, mira, me has hecho pensar en otro conflicto, y es el de los cuernos, ¿no? Tú imagínate, claro, que efectivamente tú le dices, no, cariño, si es solo una cosa virtual, pero te estás trajinando a tu secretaria, ¿no? Pues por muy virtual que sea, como la cosa es muy real, al fin y al cabo, tu pareja te va a decir que te despide igualmente, ¿no? Que te vayas a la porra. Se pueden sacar cosas que pueden estar ahí, por ejemplo, eso pasa en el mundo virtual, no pasa en el mundo real. Igual es mejor que pase algo en el mundo virtual a que no pase en el mundo real. Igual no deja de ser una salida, una solución a ciertas cosas. Porque, por ejemplo, un asesinato va a ser en el mundo virtual, no va a ser en el mundo real. Es mejor, claro. Y yo prefiero que me asesinen en el mundo virtual que en el real, ¿eh? Hombre, si se queda contento, ¿quién quiere asesinarte así? Fenomenal. Eso es lo que postulan precisamente los creadores, que todo esto viene, además incluso el propio nombre, de una novela que escrita en 1992 y que se llama Snow Crash, y que, bueno, digamos, tenía visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales, ¿no? Y parece ser que Zuckerberg ha cogido un poco ese modelo para la creación de su meta. Insisto, necesitaremos, al menos hoy por hoy, para que sea totalmente inmersivo, de gafas y de dispositivos táctiles que son los que nos permiten interaccionar. Hombre, y tocar las cosas. Para ciertas cosas la verdad es que es una maravilla, pues si dices, mira, quiero, a lo mejor no me he atrevido a ser actriz, a ser actor, y resulta que con esto te atreves. No me he atrevido a participar en un musical y con esto te atreves. Claro, me he atrevido a subir, a escalar una montaña, lo que tú dices, o a viajar, o no he ido nunca a tal sitio porque no puedo, por tal, y resulta pues que sí puedes, o sea que sí que las posibilidades positivas también son muchas. Bueno, con lo cual poder viajar y hacer muchas cosas con el culo en la poltrona. Yo no sé si eso es lo adecuado. Exactamente. Bueno. O a lo mejor estás paseando por otro lado, no hace falta que estés sentado. No, porque en realidad tú te puedes estar moviendo y interaccionando como si estuvieras en ese mundo físico, pero también lo puedes hacer sentado, ¿no? Dependerá de tu nivel, de tu nivel de interactividad con ese mundo. Pero ciertamente, en la línea de lo que apuntaba Silvia, que es muy interesante, hace año y medio aproximadamente estuve viendo la presentación de un proyecto empresarial en Tarrasa, en un vivero de empresas, que ya había puesto una prueba piloto precisamente en un hospital de Cataluña, no sé si estoy autorizado o no a decirlo, por lo tanto omito el nombre, en el que aplicaban una realidad virtual, en este caso para la superación de algunas fobias, ¿no? Y yo me puse esas gafas, ese mundo virtual, os digo, que no tenía nada que ver con la realidad, era como muy, muy, ¿qué te diría yo? Muy cibernético, muy de videojuego, pero efectivamente había una de las pruebas que tenía que ver con el miedo a las arañas, y ahí te salían arañas por todas partes, y te aseguro que la sensación era de angustia, porque las arañas parecían reales, y giraras donde giraras la cabeza, como llevas las gafas y lo estás viendo tridimensional, realmente estabas dentro, y tú tenías que ir superando, en este caso, pues buscando con tu mirada hacia un lado y hacia otro las salidas a ese problema. Pues bien, a través de ese sistema habían, no sé si curado, pero sí mejorado tremendamente, en un porcentaje de casi un 80%, las fobias, o determinadas fobias, ¿no? En este caso a los insectos. Es decir, que no todo tiene que ser negativo. Como siempre, esto va a suponer un gran cambio, una revolución, porque al fin y al cabo nuestras vidas hace tiempo que han emigrado a Internet, pero lo vamos a hacer de una manera más intensa, más inmersiva, y lo que puede ocurrir en ese sentido, o por ahí van un poco los tiros, es a convertirnos un poco más en seres virtuales o en seres ciber, ¿no? En el sentido de que nuestras conciencias van a intentar hermanar el mundo virtual y el mundo real, que es algo que hoy por hoy pues todavía no se ha conseguido, ¿no? ¿Y va a tener una influencia en el metaverso, Josep? ¿Va a tener una influencia en el mundo de la economía, en el día a día, sí, en lo que pagamos y nos cuesta llegar a fin de mes? Bueno, no sé si en lo que pagamos, pero desde luego en las cuentas de Zuckerberg lo tienen muy bien calculado, porque según Bloomberg el negocio podría suponer alrededor de los 800.000 millones de dólares de aquí a 3 años, y de 2,5 billones con B para 2030, el año de la famosa agenda. Es decir, estamos hablando de aquí a 3 años, que esto ya puede estar implementado de una manera, digamos, muy habrán algunas ciudades modeladas, es decir, no tendrás todo el mundo, tendrás algunas ciudades modeladas, pero bueno, también es una oportunidad de viajar a través del mundo virtual, con lo cual me imagino que el mundo de las agencias de viajes tarde o temprano pondrán también el grito en el cielo. Madre mía. Círculo secreto, Josep Quejarro, el metaverso esta noche. Josep, gracias. Virtualmente hasta mañana. Un placer. Hasta mañana. Escuchamos las noticias en la actualidad, y luego viene la Rosa de los Vientos, y sigue la Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Y ahora mismo vamos a entrar, y va a hablar con nosotros el portavoz de la industria farmacéutica. Se ha hablado mucho de las vacunas, de intereses. Vamos a hablar ahora mismo con él, dentro de unos instantes, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en 2:06. Estamos hasta las 4 de la madrugada. En unos instantes hablamos con el portavoz de comunicación de Farmaindustria, que es la patronal de las farmacéuticas en nuestro país. Un país, el nuestro, que tiene importantísimos laboratorios y que tiene mucho que ver en la vacunación. Vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con las vacunas y con otras acusaciones, sospechas que hay en relación a las industrias farmacéuticas. Será en la cara B, pero antes en más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que nos dicen. Pues mira, nos dicen primero que recordamos que tenemos que es una directora joven, es española, pero que tiene gran experiencia en el mundo del cine y de la televisión. Y aquí, queridos oyentes, queridos rosaventeros, va la segunda pista de la noche. ¿Quién de las tres candidatas puede ser, si también es guionista y sabe perfectamente qué supone ser actriz? Todo el mundo necesita vivir un amor, de verdad. Al menos uno. ¿Dónde estás? Yo no pienso seguir encerrada aquí, viendo la vida a través de los cristales. Voy a vivir. Historias de amor que son como amapolas. ¿Será Carla Simón? ¿Será Leticia Dolera? ¿O será Paula Ortiz? Una de las tres directoras es nuestra protagonista del concurso de esta noche y tenéis que elegir cuál de ellas. Así que ya sabéis, podéis escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis en Twitter con almohadilla rosavientos. Nos decís si es Carla, si es Leticia o si es Paula y si acertáis, uno de vosotros tendrá ese bonito recuerdo del programa. Así que venga, mucha suerte. Las 2:09, ahí continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. Hoy de negro. Coronavirus, pandemia, 112 de incidencia acumulada a 14 días. La incidencia en nuestro país es la menor de toda Europa. Y en eso solamente hay una razón: la vacunación, que está en nuestro país por encima del 80%. Las vacunas están ayudando a que estemos saliendo de la pandemia. Un 70% de los hospitalizados, un 70%, no están vacunados. El virus sigue siendo el mismo, sigue siendo igual de letal. Lo que ha cambiado es eso, la vacuna, la vacunación. Insistimos, 4 de cada 5 personas se han vacunado. Pero aún quedan algunos. Porque la vacunación evita la gravedad, pero no evita el contagio. Un no vacunado puede contagiar a otra persona, especialmente si esa otra persona tiene algún problema y algún déficit con su sistema inmune. Hace 13 meses, este programa se convirtió en el primero en el que tuvo a una persona que desde dentro de los laboratorios farmacéuticos nos comentó que en breve, eran entonces en 2 meses, se iban a probar las primeras vacunas en nuestro país. Y esa fue la realidad. En 2 meses se aprobaron. Él se comprometió a que eso era verdad y finalmente eso fue verdad. El director de comunicación de Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos en nuestro país, está esta noche también con nosotros. Él es Francisco Javier Fernández. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, encantado de estar en tu programa. Dicen los antivacunas que los periodistas, algunos periodistas, por ejemplo, el que habla, estamos pagados por vosotros y que nos pagáis para mantenerlos callados y hacer información a favor de las vacunas. Francisco, resuélveme la duda, ¿dónde está mi dinero? Me temo que ni nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso. Y sobre todo creo que ningún periodista que se llame a sí mismo o que se tenga a sí mismo por tal y por buen profesional pues iba a aceptar eso. O sea que, no estamos en esa situación. Que vosotros no me vais a sacar de pobre, ¿no? No, me temo que no. Lo máximo que podemos hacer y que espero que no sea poco es poder seguir dando con medicamentos que cada vez resuelvan más problemas, que para eso es para lo que estamos aquí, ¿no? Fíjate, la última vez que hablé contigo fue el 21, en la radio, el 21 de octubre del año pasado, del año 2020. Fíjate cómo pasa el tiempo. Entonces me decías a una pregunta que yo te hacía sobre si en diciembre podía haber vacunas, y fuiste tú, y la primera vez un medio de comunicación en donde alguien se mojó, alguien de la industria, muy claramente a favor de la existencia de vacunas a finales de diciembre. La realidad se cumplió, Araceli fue vacunada, fue la primera vacunada. Hoy, un año después, estamos hablando con una incidencia muy baja que tiene mucho que ver con las vacunas. Se ha hecho un esfuerzo enorme y tremendo por tener vacunas, y por tener vacunas en gran número. Ahora mismo casi se han fabricado unos 10.000 millones. Sí, señor. Yo creo de verdad que nos falta un poco de perspectiva temporal para entender bien lo que ha sido este hito, porque ha sido un hito. Que el 11 de marzo de 2020 la OMS declarara la pandemia, y que el 8 de diciembre, apenas 9 meses después, se estuviera administrando la primera vacuna a aquella anciana británica, es un hito en toda regla. Lo es, primero, porque es que el desarrollo de un medicamento, una vacuna de media, implica 10 años de trabajo. Haberlo conseguido en apenas un año y disponer, en el caso de Europa, tenemos aprobadas por nuestra agencia europea 4 vacunas, pues efectivamente es un hito. Y dos, por el trabajo conjunto que se ha hecho. Quiero decir que aquí realmente esto no es solo un mérito de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica ha jugado su papel, porque es quien lidera, digamos, la investigación y desarrollo de medicamentos en el mundo. Pero realmente ha puesto de manifiesto hasta qué punto hoy, y ya desde hace algún tiempo, y por supuesto en el futuro, la investigación y desarrollo de medicamentos pasa por la colaboración, pasa por una colaboración entre la iniciativa pública, la iniciativa privada, y con las vacunas lo hemos visto. Han sido las compañías, por supuesto, han sido la comunidad científica, han sido las autoridades y gobiernos, y muy especialmente también las agencias reguladoras. Porque para conseguir en tan poco tiempo tener estas vacunas aprobadas, por supuesto, ha contado la cantidad de recursos científicos y también económicos que se han puesto en juego para poder avanzar con rapidez, pero también que las agencias han trabajado de la mano de los investigadores, de las compañías, etcétera, para ir en paralelo a la investigación, ir haciendo el trabajo que normalmente se hace al final, cuando acaba la investigación, se presenta el dossier con los datos a la agencia del medicamento para que evalúe si ese medicamento puede autorizarse o no. En este caso se ha trabajado en paralelo, de manera que conforme iba avanzando la investigación y el desarrollo, las propias agencias estaban siguiendo día a día la evolución de la investigación para ir, digamos, entendiendo que esa investigación estaba cumpliendo todos los objetivos y todos los criterios, por supuesto, de calidad, etcétera, que tienen que seguir estos estudios. De manera que en el momento en que terminaba la investigación hemos tenido la oportunidad de conseguir las aprobaciones y hemos ganado tiempo. Por lo tanto, Francisco Javier, perdóname la pregunta, pero esto viene a ser más o menos que yo soy un investigador, un científico que está trabajando, que forma parte de un equipo que está trabajando en la vacuna, y yo por la noche os escribo un mail, os doy los resultados del día de hoy para ir avanzando, para no unir todos al final y mandarlos, sino que vaya sabiendo la agencia reguladora, en este caso la europea, y cómo va el avance de la investigación. Sí, realmente ha sido un trabajo de muy muy intenso y muy estrecho. Esa es la realidad, porque aquí hemos visto cómo ha habido acuerdos entre universidades y compañías farmacéuticas. Hemos visto apoyo por parte de gobiernos. Hemos visto acuerdos y trabajo entre compañías, incluso compañías que son competidoras entre sí. Realmente, de verdad, es un hito histórico y yo creo que esto nos está mostrando a todos hasta qué punto el modelo global de investigación y desarrollo de medicamentos está evolucionando a marchas forzadas. Estamos en una etapa nueva y realmente este es el futuro. Es el presente ya, por lo tanto no hay que más que decir que es el futuro, ¿no? Una cooperación, aquí de lo que se trata es que el conocimiento esté donde esté, en un pequeño equipo, en una universidad de no sé dónde, en un grupo de un hospital, en un equipo, por supuesto, también de una compañía farmacéutica. Lo importante es que ese conocimiento enseguida pueda disponer de los recursos, la experiencia adecuadas para dar el paso y poder comprobar si ese conocimiento realmente puede desarrollarse y convertirse en un tratamiento disponible para los pacientes. Y esto es como está evolucionando el modelo de global de investigación. Y creo que lo que ha pasado con las vacunas es que nos lo ha puesto a todos de manifiesto, no solo internamente, en todos los agentes que forman parte, digamos, del ámbito de la salud, sino para el conjunto de la población. Y esa rapidez depende también de ese conjunto de la población. Depende, creo, también del hecho de que la muestra sea muy grande, y en este caso era tan grande como la humanidad entera. Había 7.000 millones de personas que podían ser afectados por el coronavirus. Era, por lo tanto, la muestra con la que se estaba trabajando, con muchos millones de personas que estaban siendo afectadas. En este caso no era un grupo pequeño, era un grupo enorme y se trabajaba con todos ellos. Sí, claro, claro. La investigación, la I+D de medicamentos ya desde hace mucho tiempo es multinacional, realmente. Y cuando se llega a las fases clínicas, que es cuando ya se involucran a los pacientes o en el caso de las vacunas también voluntarios sanos, etcétera, ¿no? Realmente es multinacional. Ahí cooperan, intervienen hospitales y clínicos e investigadores de muchos países y pacientes, por lo tanto, de muchos países. Esta es la realidad de los ensayos clínicos hoy. Y hay que decir, si me permites, Bruno, claro, que España ha tenido un papel protagonista. España hace años que es una referencia internacional en ensayos clínicos. Somos muy buenos. España desarrolló, gracias a la sensibilidad y la implicación de la administración, una normativa muy moderna que se anticipó a la normativa que se aplicaría años después en Europa. Realmente la involucración de hospitales, del sistema sanitario público fundamentalmente y también privado, y la apuesta que han hecho las compañías farmacéuticas en España, y muy importante, la involucración cada vez mayor de los pacientes. Y ahí el trabajo de las organizaciones de pacientes ha sido muy importante para trasladar información, quitar miedos, romper tabús y ver que la participación en ensayos clínicos es una oportunidad para muchos pacientes. No hay más que imaginar, pues, cualquier paciente con una enfermedad grave y que a lo mejor, pues, la medicación, el arsenal terapéutico disponible no ha funcionado en su caso, la posibilidad de entrar en un ensayo clínico puede cambiarle su horizonte, porque puede que ese nuevo fármaco que se va a probar en su caso funcione y pueda o controlar la enfermedad o incluso curarla. Por lo tanto, bueno, todo eso ha convertido a España en una referencia internacional. Hay que decir que en más de 3 de cada 10 ensayos clínicos que se hacen en Europa participan hospitales españoles. Por lo tanto, cuando ha llegado la pandemia y hubo que poner en marcha ensayos clínicos, tanto de vacunas como de potenciales medicamentos que pudieran combatir el coronavirus, España trabajó con tanta agilidad que se convirtió en el primer país de Europa y el cuarto del mundo en ensayos clínicos contra el coronavirus. Esto se conoce poco y debemos saberlo, porque creo que es un orgullo para nosotros, para nuestro sistema sanitario, para nuestros clínicos, nuestros médicos y sus equipos, nuestros pacientes y también, obviamente, pues las compañías o españolas o multinacionales que operan en España. Es importante. Fíjate, me parece un dato extraordinario y muy destacable, y hay que gritar a los cuatro vientos ese hecho, que España es el primer país en Europa en número de ensayos clínicos en participación de ciudadanos en esos ensayos clínicos, el cuarto del mundo. Esto habla, perdóname, yo sé que en farmaindustria lo que hacéis es pues unir a las industrias, unir empresas privadas, pero esto defiende mucho el hecho de lo importante que es el sistema público de salud que existe en nuestro país. Absolutamente. Mira, nosotros solemos hablar de un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque, lo primero, hacer ensayos clínicos en nuestros hospitales, primero son fondos que llegan a nuestros hospitales, porque las compañías farmacéuticas, que son las promotoras de los ensayos clínicos, obviamente financian esos ensayos, todos los gastos. Por lo tanto, eso es inversión económica en nuestros hospitales. Punto número uno. Punto número dos. Implica que nuestros médicos y sus equipos están en la vanguardia de la investigación, porque están participando directamente, siendo protagonistas de los ensayos de los medicamentos que, en caso de alcanzar la meta, van a ser los medicamentos que en unos años van a estar aprobados y van a ser los que van a ir sustituyendo a los anteriores medicamentos, es decir, la nueva medicación que se va a utilizar. Estos médicos, además, están en contacto, como decía antes, con otros colegas de otros hospitales, de otros países. Eso es un enriquecimiento muy grande que luego ellos trasladan a su labor asistencial. Por lo tanto, el conjunto de la sociedad, es decir, cualquiera de nosotros que mañana, antes o después, todos seremos pacientes de algo, nos beneficiamos de ese incremento de la calidad de nuestro sistema gracias a que nuestros médicos están en vanguardia. En tercer lugar, como decía antes, son nuevas oportunidades para los pacientes, porque los pacientes, bueno, entrar en un ensayo clínico, como decía, es, bueno, quizá su última oportunidad. Hoy en España hay en marcha algo más de 3.500 ensayos clínicos y tienen participando a 145.000 pacientes. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea de cuánta gente ahora mismo hay involucrada en los ensayos clínicos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues también es para la industria farmacéutica que opera en España, pues un espacio de colaboración tremendamente positivo, porque estás viendo que estás colaborando con un sistema, con médicos y sus equipos muy bien preparados, muy bien cualificados. Estás teniendo facilidades por parte de los pacientes que están participando en los ensayos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso digo que lo llamamos círculo virtuoso. Realmente participar de los ensayos clínicos y que nuestro país sea uno de los líderes es una oportunidad para todos nosotros. Se ha hablado mucho en este tiempo de las patentes de las vacunas. Se ha partido el mundo un poquito en dos, en pobres, países ricos. En este caso, las patentes parece que dificultan el acceso a las vacunas en los países más necesitados. ¿Cuál es la postura de farmaindustria respecto a este asunto? Pues mira, es verdad que parece que, si lo pensamos así, oiga, pues vamos a suspender las patentes para que más compañías productoras en el mundo puedan producir estos fármacos nuevos que se van a probar ahora contra la COVID o las vacunas, que es de lo que estamos hablando. Bien, pero eso no es así realmente. ¿Por qué? Primero, porque producir vacunas es muy complejo. Las vacunas, bueno, son unos medicamentos biológicos, por lo tanto, son materia viva, digamos. Hace falta mucho conocimiento, mucha tecnología, unos recursos científicos, humanos, muy altamente cualificados, etcétera. En las vacunas casi podríamos decir que el fármaco es el proceso. Por lo tanto, no es fácil producir vacunas. En segundo lugar, el mundo de las vacunas es muy pequeño. Es muy pequeño. Realmente, antes de la COVID, nosotros disponíamos en el mundo de aproximadamente 25 vacunas, que son, bueno, las que todos conocemos, las que ponemos a nuestros hijos, la vacuna de la gripe, que nos ponemos muchos cada otoño-invierno, en fin, 25 vacunas. Y la capacidad de producción en todo el mundo es de algo menos de 5.000 millones de dosis. Este es un mercado, por lo tanto, con muy pocas compañías, muy especializadas, y muy limitadas plantas productoras. Por lo tanto, no es fácil pensar que de la noche a la mañana pueden aparecer plantas productoras por todos los lados. Esto no es así. Y realmente, yo creo que no tiene sentido hablar de suspensión de patentes porque la realidad de los hechos nos muestra cómo el trabajo, la propuesta de trabajo que ha hecho la industria farmacéutica ha funcionado, y me explicaré. Realmente lo que se ha hecho a lo largo de este año y medio es generar acuerdos entre compañías desarrolladoras de las vacunas y compañías con capacidad de producir o participar en parte del proceso de producción de la vacuna. A día de hoy hemos superado ya los 310 acuerdos, se han puesto en marcha 83 o están participando en la producción de vacunas contra la COVID, 83 plantas en 70 países del mundo. De nuevo, España con cierto protagonismo. Tenemos 4 compañías españolas que participan en la producción de vacunas, que no está nada mal, hablando que en todo el mundo son 83. Por lo tanto, esto ha permitido multiplicar la capacidad de producción hasta un punto tremendo, pero sobre todo con las mismas condiciones de seguridad y garantías de calidad y de eficacia en cualquiera de las plantas que en todo el mundo están participando. Y son muchos países, he dicho hasta 70, China, India, Sudáfrica, Egipto, Indonesia, Pakistán, un montón de países están participando, y tenemos la garantía de que cualquier vacuna que salga de una de esas plantas tiene las mismas garantías que una salida de una planta española, estadounidense o belga, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante. A día de hoy, a finales del mes de octubre, a 31 de octubre, se habían fabricado solo de vacunas de COVID 9.300 millones de dosis. Lo previsto es que a final del año se habrán fabricado aproximadamente 12.300, 12.400 millones de dosis. Eso da para administrar vacunas al 80% de la población mundial. Y la previsión es que en junio próximo, en junio de 2022, habremos superado 24.000 millones de dosis de vacunas de COVID producidas. Francisco Javier, por lo tanto, si en el precio final de las vacunas, en el precio que pagan los estados por tener vacunas, no influyen tanto, influyen muchas cosas, y una más, una solo una, es las patentes, y no es la más importante, entonces, si no es la más importante, si es fácil entender esto, sería fácil también quitar las patentes, suspenderlas, ¿no? No, lo que quiero decir, a ver, el suspender las patentes no es una cuestión fácil, porque obviamente forman parte de la base, digamos, jurídica en la que se apoya la creación, ¿no? La investigación y el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Pero la salud de los ciudadanos de todo el mundo no puede estar limitado a las patentes, por mucha protección de la propiedad intelectual hay que suponga. Por supuesto, pero como estaba diciendo, en el caso de las vacunas, lo importante es producir, que haya vacunas para todos y que esas vacunas tengan todas las garantías de seguridad, de eficacia y de calidad. Y eso ya lo hemos conseguido. Es decir, en menos de un año ya vamos a tener más de 12.000 millones de dosis. ¿Cuál es el problema? El problema es no falta de vacunas, sino que esas vacunas están en una parte del mundo. ¿Por qué? Pues porque, como es lógico, los países más desarrollados compraron vacunas cuando estas estaban en proceso de desarrollo, ni siquiera estaban aprobadas. Compraron muchas de las vacunas que estaban investigándose en ese momento. ¿Qué ocurre? Que como se han aprobado hasta 4 por parte de la agencia estadounidense y por parte de la agencia europea, ya sabemos que hay otras 4 vacunas más aprobadas, pero no por las agencias americana y europea, nos hemos juntado con un montón de vacunas. ¿Qué ocurre? Que están sobrando vacunas en los países desarrollados y no están teniendo suficientes vacunas en los países en desarrollo. Por lo tanto, ¿y no te parece, Francisco Javier, un poco tremendo el hecho de que aquí, en nuestro país, por ejemplo, se caduquen vacunas y esas vacunas pasen sin poder ser puestas a nadie? Esto es. Esta es la cuestión que desde la industria farmacéutica se ha puesto sobre la mesa, pero también la propia Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones que están en la alianza en la alianza COVAX, que es la que se creó ya en el año 2020 precisamente para garantizar vacunas para los países en desarrollo. Señores, hace falta un compromiso de los gobiernos, un acuerdo político internacional para que esos excedentes de vacunas que están acumulando los países, digamos, desarrollados, se trasladen a través de COVAX o de cualquier otro mecanismo internacional a los países en desarrollo. Por lo tanto, este es el reto que tenemos. Todos los países del orden de 180 firmaron la alianza mundial que promovió la Organización Mundial de la Salud en la primavera de 2020 para luchar contra el COVID. La industria farmacéutica, por supuesto, todos esos países firmaron y ellos tienen en su mano el acuerdo internacional para movilizar todas esas vacunas y que los países que van más retrasados pues accedan a la vacuna. Ojo. Y farmaindustria está implicada en todo esto porque hay unas diferencias enormes. Una cosa es la influencia social que puede haber en Europa, por ejemplo, en la Europa del Este, de los movimientos antivacunas que provocan que hasta la mitad de la población no esté vacunada. En España, por ejemplo, no hay ninguna influencia o casi ninguna influencia y el 80, el 90% de la población está vacunada. Pero en África, por ejemplo, solo el 5% en algunos países están vacunados. Parece que algo está fallando ahí, que esa implicación igual es más de boquilla y no tan real. No, es que realmente, claro, a ver, los grandes países, como decías antes con toda la razón, al final, como no se ha aprobado una vacuna, sino que se han aprobado hasta cuatro, pues estamos teniendo excedentes, estamos teniendo más vacunas de las que necesitamos. Hay que tener en cuenta además que la producción de vacunas está incrementándose mes a mes. Es decir, ahora mismo estamos en una velocidad de crucero de más de 1.500 millones de vacunas producidas cada mes. Y esto está incrementándose, porque las capacidades, claro, veníamos de la nada y hemos realmente en un año aprendido mucho, movilizado a través de estos acuerdos que mencionaba antes, cada vez más plantas de producción en todo el mundo, y por lo tanto las vacunas, si me permites la expresión, que no quiero resultar frívolo, empiezan a sobrar. ¿Qué ocurre? Que sobran en una parte del mundo y no en otra. Por lo tanto, hace falta una movilización internacional para mover esos excedentes y trasladarlos a los países que los necesitan. Ojo, y eso no es solo trasladar la vacuna, que hay que tenerlo muy claro. Tenemos que trasladar las vacunas y facilitar, ayudar con recursos a esos países, recursos sanitarios, estructura sanitaria, que eso también falta en muchos de los países en desarrollo. A nosotros nos han citado a través del móvil, tiene usted que ir tal día al centro de salud tal, en la calle tal, y para que le ponga su vacuna. Esto es Europa, esto es Estados Unidos, pero no es la mayoría de los países. Realmente hace falta también un apoyo en estructura y en recursos sanitarios para garantizar que esas vacunas disponibles lleguen a los pacientes, se administren además como hay que administrarlo. Y esto hace falta un acuerdo político internacional. Los países se comprometieron, los gobiernos, también el nuestro, se comprometieron, y de momento lo que están haciendo muchos de ellos, y España también, es hacer donaciones. Pero esto no es suficiente, se está viendo. Y el director general de la OMS lo está reclamando. El mes pasado dijo, señores, no vamos a poder llegar a ese 70% de vacunación en todo el mundo a final del año. Pero tenemos vacunas para vacunar al 80%. No es un problema de vacunas. Es un problema de recursos y de reparto de distribución de las vacunas existentes. Y ese es el gran desafío que tenemos ahora. Me vas a perdonar, pero creo que también esa es responsabilidad de las industrias farmacéuticas en España representadas por Farmaindustria. Sí, claro, claro, por supuesto. De hecho, a través de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, que estuvo trabajando con la OMS desde el inicio de la pandemia, se adquirieron dos compromisos muy claros. Primero, vamos a compartir conocimiento y colaborar para ganar tiempo al tiempo en la investigación y el desarrollo. Nos comprometemos a su vez a trabajar en la producción, que era un desafío tan grande casi como el de la propia investigación. Y el segundo compromiso muy importante es: vamos a facilitar las vacunas que consigamos a precios asequibles. Es decir, que no sea un problema el precio de la vacuna para que en cualquier país del mundo se acceda a ella. Ahí luego ya cada compañía ha interpretado esa asequibilidad de una manera, es decir, o bien un precio razonablemente bajo, o incluso algunas compañías están distribuyendo su vacuna a precio de coste. Esto ya es política de cada compañía, pero no es realmente un problema el precio. El precio de las vacunas de las que disponemos ya fluctúa entre apenas 2 euros y 18 o 20 euros. Es decir, no hay un problema con los precios. Yo creo que las compañías han respondido razonablemente bien a este gran desafío. Sin embargo, si existe, ¿sí? La opinión pública parece que lo tiene. Eso yo no sé si se sustenta en la realidad o no, pero sí existe la creencia de que las vacunas han sido un gran aporte económico a las empresas farmacéuticas, a los laboratorios. ¿Cuál ha sido el beneficio económico en nuestro país, en lo que vosotros controláis, de las vacunas? Porque se han puesto en España unos 100 billones de dosis, vamos a poner a 10 euros cada una, salen 1.000 millones, no está mal, ¿no? No, claro, por supuesto que aunque el precio sea razonablemente bajo, la N por la que se multiplica está siendo tremenda, porque efectivamente gran parte del mundo, digamos, desarrollado, pues está utilizando esas cuatro vacunas aprobadas por las dos grandes agencias, ¿no? Pero permíteme, yo entiendo esto, ¿no? Nosotros no tenemos los datos, porque esos datos son de cada compañía, ¿no? Al final son datos públicos, porque estas compañías están en bolsa y, por lo tanto, todas ellas han estado publicando ya datos de sus beneficios, etcétera, etcétera, también de la propia vacuna, ¿no? Pero, por favor, aquí es muy importante, cuando se dice esto del beneficio, tener en cuenta lo siguiente: se están desarrollando 299 vacunas. Hay 114 de ellas que ya están en ensayos clínicos, es decir, con personas. Y solo tenemos aprobadas 4. Es posible que se aprueben del orden de 2, 4, 5 vacunas más. ¿Qué pasa con las otras 290 vacunas que se quedarán por el camino? Son fracaso y son pérdida de inversiones por parte de las compañías que las están desarrollando. Pero será un fracaso valioso, porque realmente no tendríamos estas pocas vacunas si no se apoyaran en el fracaso de un montón de líneas abiertas desde el año pasado. El riesgo es realmente, digamos, el rasgo fundamental del desarrollo de medicamentos. La mayor parte de los medicamentos en desarrollo se van cayendo por el camino, porque se encuentran problemas de seguridad, porque la eficacia no es suficiente, porque por muchísimas razones, efectos adversos, etcétera, etcétera. Este es el gran rasgo diferenciador en el campo de la investigación y desarrollo de medicamentos. Por lo tanto, efectivamente, las cuatro compañías que han conseguido llegar a la meta y que les aprueben sus vacunas, pues sí, tendrán algún beneficio, aunque ya hay algunas ya, como decía antes, que están vendiendo a precio de coste. Pero bueno, están teniendo sus beneficios legítimos, por otro lado. Pero no perdamos de vista toda la inversión que han hecho muchas más compañías. Fijaros que, Bruno, hablamos de 300 vacunas, 299 en desarrollo en todo el mundo, 114 en ensayos clínicos y 4 aprobadas. Pero, Francisco, Javier, me vas a perdonar, no son pobres, ¿Cómo? Que no son pobres las empresas, porque parece que son las empresas de la crisis, tampoco es eso, No, a ver, Obviamente, en la investigación y desarrollo de medicamentos hay toda una industria, y si la hay es porque, lógicamente, se generan beneficios al final del año. Y, por lo tanto, las compañías pueden seguir saliendo a los mercados financieros con un precio de la acción razonable o bien valorado y captar fondos para seguir alimentando toda la maquinaria de investigación que se hace en el mundo. No es moco de pavo. En el mundo, la industria farmacéutica invierte al año del orden de 150.000 millones de euros solo en I+D. Y la FDA estadounidense o la Agencia Europea aprueban entre 30 y 40 nuevos medicamentos cada año. Es decir, si ponemos juntos esas dos cifras, tomamos un poco medida de lo que hace falta invertir para lograr unos pocos medicamentos nuevos cada año. Claro que hay beneficios. Lo que quiero decir con todo esto es que también muchas compañías estamos viendo cómo hay cambios, cómo hay fusiones entre compañías, etcétera, etcétera, porque es un mercado complejo, difícil, no es un mercado sencillo. Y por lo tanto, lo que quiero simplemente es poner que tengamos un poco la referencia general. A veces, cuando se aprueba un nuevo fármaco que resuelve un problema y lo tiene que utilizar mucha gente y hay un beneficio grande porque el precio es alto, decimos, ahí va, estos tíos se van a forrar. Pues muy bien, pero tengamos en cuenta que por cada uno que llega a la meta, hablamos de entre 5.000 y 10.000 compuestos que se han investigado para que uno llegue a la meta, llegue a ser un medicamento disponible. Y esto es importante tenerlo en cuenta. También es importante porque la gente que tiene dudas, la mayor parte de gente que no se vacuna, creo que no es antivacunas, simplemente tiene una serie de informaciones que le hacen tener miedo, y ese miedo se manifiesta en eso, en nuestro país, en otros países. ¿Cómo es el proceso que seguís en farmaindustria para notificar y para dar a conocer cuando un medicamento tiene efectos adversos o no? Bueno, lo primero, yo lo que diría, esto lo explicaría mucho mejor pues un farmacéutico, un farmacólogo o cualquier funcionario de nuestra Agencia Española de Medicamentos, pero lo que tiene que saber, tenemos que saber cualquier persona, cualquier ciudadano, es que el modelo de regulatorio, el modelo de análisis y de estudio de para la autorización de nuevos medicamentos es tremendamente garantista. En Europa, muy brevemente, de manera lo más sencilla posible, en Europa tenemos nuestra agencia europea. Es una agencia que tiene más de 1.000 funcionarios de primerísimo nivel. Además, a esos funcionarios en los distintos grupos de trabajo se les suman profesionales del mismo nivel de las agencias nacionales. Por lo tanto, nuestros funcionarios de nuestra Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios participan en los grupos de trabajo de la agencia, de todos los países de la Agencia Europea, todos los países de la Unión estamos representados, y se analizan cada uno de los ensayos que se hacen con los medicamentos. Se plantean las dudas, se pide más información a la compañía a partir de ese dossier que la compañía ha presentado, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se toma la decisión de si se autoriza o no el medicamento. El mensaje es que cualquier medicamento que aprueba nuestra agencia europea tiene garantías absolutas de seguridad y de eficacia. Por supuesto, algunos ha retirado, ¿no? Por supuesto, ahí va, y tienes toda la razón. Por supuesto, los medicamentos son al final, en fin, un balance entre beneficio y riesgo, porque los medicamentos no dejan de ser bien productos químicos, bien productos biológicos, que van a interactuar en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y van a provocar efectivamente cambios para conseguir luchar contra la enfermedad que corresponda. Hay una cuarta fase del desarrollo de los medicamentos, que es la posterior al uso, es decir, la farmacovigilancia, el seguimiento ya en la calle cuando el medicamento llega a la comunidad. Y constantemente, ahí participan los médicos, participan los farmacéuticos, constantemente se está generando información sobre el uso del medicamento en la comunidad. Hay que tener en cuenta que en los ensayos clínicos participan miles de pacientes, pero cuando el medicamento ya finalmente se autoriza, pasa a utilizarse, pues a lo mejor por decenas de miles o centenares de miles o incluso millones de personas, ¿no? Por lo tanto, el seguimiento al medicamento es rigurosísimo. Y eso es lo que provoca que se detecten algunos otros nuevos, por ejemplo, un nuevo efecto adverso, y eso se incorpora a la ficha técnica, y en algún caso, efectivamente, se considera que ese nuevo hallazgo es suficientemente relevante como para incluso retirar el medicamento, y algún caso se ha dado. Pero quiero con esto trasladar la idea de hasta qué punto el control sobre el medicamento ante su autorización es muy riguroso, muy garantista. Dentro de poquitos meses, si esto finaliza, que está finalizando por lo menos en los países del primer mundo, en España está finalizando y va a ser uno de los primeros en los que finalice, si es que prácticamente no ha finalizado ya, pero cuando todo esto acabe, y te vuelvo a hacer preguntas y volveremos al tema de siempre con la industria farmacéutica y volveré a preguntarte por intereses entre las industrias, por regalos a los médicos, por la utilización de la publicidad de algunas enfermedades, ¿responderéis con la misma transparencia que ahora? Por supuesto que sí. A ver, es verdad que como todos los sectores, creo yo, como cualquier sector, pues no todo lo hacemos perfecto. Pero sí es verdad también que este sector en las últimas dos décadas ha cambiado, ha evolucionado hasta un nivel que yo creo de verdad que es de vanguardia. Hoy en día, por poner un ejemplo muy breve, somos un sector de vanguardia en transparencia. Y te puede llamar la atención, oye Paco, transparencia es algo muy serio. Pues sí, ¿quién iba a pensar hace apenas 10 años que algún día íbamos a poder, a través de Internet, de manera sencilla, cualquier ciudadano, saber cuál es la relación que cualquier médico, empezando por nuestro médico de cabecera o el médico que nos atiende, nuestro cardiólogo, nuestro traumatólogo, me da igual, tiene con la industria farmacéutica? Podemos saber perfectamente que ese señor, ese médico, ha hecho un informe para tal compañía farmacéutica y esa compañía le ha pagado por ese informe X euros y que lo hizo en tal fecha. Y que luego, en otro momento, esa compañía u otra le contrató para dar una serie de conferencias, por ejemplo, en colegios de médicos provinciales, qué sé yo. Todo eso lo sabemos con nombres y apellidos, y en España al 100%. En otros países de Europa hay una parte individualizada de esa transparencia y otra agregada. En España el 100% es individualizada. Y eso no lo exige la ley. Eso ha sido una decisión de autorregulación de la industria farmacéutica en Europa y en el caso de España hemos dado un pasito más allá para llegar a ese 100%. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, claro que sí, claro que nos hemos equivocado en cosas, claro que no somos perfectos, pero sí es verdad que este sector, hoy por hoy, es un sector responsable, es un sector que ha vivido, ha experimentado una evolución tremenda y que es un sector que hoy por hoy está a la vanguardia en materia de buenas prácticas. Y esto la población tiene que saberlo, tiene que informarse de ello, porque esa transparencia se ha hecho exactamente para eso. El sector tiene que colaborar con los médicos, porque los médicos son nuestros interlocutores. No puedes acceder a un fármaco de prescripción como paciente si no te lo prescribe un médico. Por lo tanto, nuestro interlocutor es el médico, trabajando pero con si ella. Ese médico le habéis ayudado de alguna forma, igual alguna industria consigue que su fármaco sea recetado antes que otros, aunque tenga las mismas propiedades. Pero eso se cae por su peso por lo siguiente. Primero, porque yo parto de la base, y creo que cualquiera partimos de la base, de que la mayor parte de las personas hacen bien su trabajo, y el del médico, que es un trabajo muy delicado y con una responsabilidad muy grande hacia sus pacientes, pues va a trabajar siempre, por supuesto, siguiendo criterios deontológicos y éticos, ¿no? Por supuesto, siempre hay personas que se pueden equivocar y no hacer las cosas bien. Pero en segundo lugar, si nosotros miramos realmente, y esa información es pública, como estaba diciendo, veremos que la mayor parte de los médicos, al final, colaboran con distintas compañías. Porque no hay solo una compañía que se dedique a investigar, por poner un ejemplo, en cardiología. Hay muchas compañías que trabajan en cardiología. Por lo tanto, un médico, un buen médico, uno de los que se llaman líderes de opinión, un jefe de servicio de cardiología de un gran hospital, lo natural es que esté colaborando con distintas compañías farmacéuticas que trabajan en el ámbito suyo de la cardiología. Por lo tanto, pues con una compañía colabora de una manera y con otra de otra. Yo creo que llevarlo eso al terreno y sobre todo a tratar de generalizar en la idea de que un médico se va a ver concernido, no sé, o movido a tratar mejor o peor un determinado medicamento porque colabora con una compañía o con otra, me parece que es muy difícil sostenerlo. Yo no creo que un médico en el momento de decidir si prescribe un fármaco o no lo vaya a hacer por un interés particular y no por el interés del paciente que tiene delante. Y como esa colaboración es legítima y es necesaria, porque antes hemos hablado de los ensayos clínicos, en los ensayos clínicos los promueven las compañías, pero son los médicos los que los ejecutan, los que los lideran y coordinan con sus pacientes. Las compañías tienen que trabajar con esos médicos. Por lo tanto, se tomó la decisión, publiquemos todo esto, transparentémoslo para, de alguna manera, evitar ese conflicto de intereses que se puede crear. Que la gente, el paciente o el ciudadano medio que tenga interés en ello pueda consultar todo esto. Creo que eso ha sido un paso importantísimo, importantísimo. Y hay pocos sectores que hayan avanzado en el ámbito de la transparencia y de la autorregulación en buenas prácticas tanto como el sector farmacéutico. Pero tenemos que contarlo más. Y por eso me estoy extendiendo a lo mejor demasiado. No te preocupes, pero te cito en el futuro, cuando todo esto pase, que lo deseamos prácticamente todos, que esto pase, el coronavirus pase, pero las preguntas no pasarán y te las volveremos a hacer, pero ya sin coronavirus y sin vacunas de por medio, ¿te parece? Seguro, espero que en adelante vayamos viendo grandes hallazgos y grandes pasos en otras patologías que son muy importantes y que quizá en este año y medio, casi dos años de crisis, pues hemos hablado poco de ellas, ¿no? Porque hemos estado todos obviamente centrados, claro que en el COVID. Pero España ha vuelto a batir su récord en 2020, pese a las dificultades, su récord de puesta en marcha de ensayos clínicos. Más de 1,000 ensayos clínicos en España, de los cuales 175 han sido de COVID, pero 825 ensayos que se han puesto en marcha en 2020 han sido de otras patologías. Esto es importante. Eso es importantísimo señalarlo, que España está a la cabeza de la investigación en COVID e investigación en muchas otras enfermedades. Nos lo ha contado el director de comunicación de Farmaindustria, Francisco Javier Fernández. Mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por tu valentía y por someterte a este tercer grado, que espero que no haya sido demasiado, ¿vale? En absoluto. Muchísimas gracias, Bruno, por contar con nosotros y por darme la oportunidad de participar en tu programa. Encantado. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera. Una conversación muy interesante con el director de comunicación de Farmaindustria, la patronal de las industrias farmacéuticas en nuestro país, que ha reconocido la influencia positiva, muy positiva, de la sanidad pública en todo esto de lo que estamos saliendo. El presente no se ve. Y a título personal, insisto en lo que he dicho siempre, en lo que hemos señalado y también se ha visto en la entrevista, que los científicos y los investigadores son los que estudian, los que hacen las vacunas. Las farmacéuticas solo las venden, pero diseñar, investigar, estudiar, no, la ciencia, los científicos. Sube la incidencia acumulada, sube un poquito, pero no sube mucho las víctimas, no suben mucho los hospitalizados. Estamos saliendo de la pandemia gracias única y exclusivamente a la ciencia, no a la industria. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con Almadía Rosaventos hay mucha participación en el concurso de esta noche para averiguar al personaje oculto que tenemos en La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, resultado final y ganadores. Y en el correo también, ¿eh? También han participado mucho. Bueno, las tres directoras han demostrado con solvencia su valía y también su savoir-faire, aunque todavía no hayan realizado demasiadas películas, la mayoría de ellas solamente dos. Carla Simón, por ejemplo, recibió multitud de premios y reconocimientos con su ópera prima Verano de 1993, un largometraje autobiográfico donde cuenta un suceso bastante importante ocurrido en su niñez. Paula Ortiz, que es filóloga y también recibió algún que otro premio por su ópera prima, De tu ventana a la mía. Pero, nuestra protagonista de hoy es Leticia Dolera. Mi hermana, creo que tienes un poquito de depresión postpartum. Que no. No voy a ir a la psicóloga. ¿Qué te pasa? ¿Qué me quieres dejar de preguntar? ¿Qué me pasa, joder? Todo el mundo tiene un proyecto de vida menos yo. ¿Qué es eso? ¿Os casáis? No te he tenido que decir ella. Venga, por el amor, por el amor. Mi marido y yo estamos probando a abrir nuestra relación. ¿Un convenio? Convenio sexual. Solo sexo. Siempre con... Pauli. Seguimos adelante, ¿no? ¿Acabas de fingir? ¿Qué? Bueno, Leticia es una todoterreno, actriz, guionista, directora. Bueno, en la actualidad está con lo que hemos escuchado, con Vida Perfecta, una serie creada por ella que luego se convirtió en película y que ahora vuelve con la segunda temporada a ser serie y está recién estrenada este mismito viernes, el 19, ayer se estrenó. Y bueno, como hemos dicho, han participado mucho y en esta ocasión pues ha ganado un oyente del correo. Ella es Toni Reina, lo hizo en rosa.vientos@ondacero.es. Y como Toni debe ser una persona que dice, bueno, yo ya para que luego me vuelvan a pedir la dirección ya la mando, así que ya ha hecho sus deberes, con lo cual ella ya ha enviado su correo de participación acertando quién era la directora y también nos envía su dirección. Así da gusto con oyentes tan completos y estupendos como los que tenemos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, que toma una pequeña pausa para que vamos a escuchar ahora las noticias en la actualidad y luego continuamos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, 3:06, estamos en la sintonía de Onda Cero. Acabamos de escuchar la actualidad, una actualidad que nos remite, entre otros sitios, a Atlanta, a ese incidente que ha provocado un parón importante en el tráfico aéreo y en los Estados Unidos. El aeropuerto de Atlanta es uno de los más importantes en el mundo. La versión oficial dice que todo comenzó cuando se disparó un arma que estaba en una maleta. A mí que me expliquen cómo alguien puede disparar un arma que está dentro de una maleta. Hay algo que no encaja y que no me encaja en la versión oficial. Algo pasaba porque, yo qué sé, o se ha ido Uri Geller al aeropuerto de Atlanta o yo no lo puedo explicar. Con esta sintonía, con esta música, comenzamos en la última hora de programa, 3:07. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Stranger Things. Dicen que allí hay más de 10.000 lugares encantados. Hablamos de Reino Unido. Su capital, Londres, es también la capital de muchas historias fantásticas. Vamos a hablar sobre ellas, pero especialmente sobre las historias que tienen que ver con el mundo de lo extraño, de lo misterioso, con lugares encantados de pubs y cafeterías en esta ciudad, en Londres. Y lo vamos a hacer con una periodista española afincada allí, Covadonga Clavrus. Muy buenas, ¿qué tal, Covadonga? Hola, muy buenas noches. No sé qué tienen estos sitios, pero son unos sitios que ya de por sí pueden estar encantados, pero son encantadores también. Sí, exactamente. A mí siempre me llama mucho la atención los pubs de Londres, porque yo siempre digo que tienen personalidad propia. Son sitios que tienen mucha historia. Muchos de ellos se han edificado en zonas muy, digamos, un poquito especiales, como antiguas cárceles o incluso iglesias que se han reformado y se han convertido en pubs. Y bueno, yo investigué estos bares porque yo sabía que algo tienen que tener. La verdad es que son lugares, son pubs que tienen su historia, y su historia en muchas ocasiones anterior a esta, anterior a que, al momento en que se convirtieron en pubs, en que se convirtieron en cafeterías, esa historia deja una serie de huellas del pasado, un pasado que en muchas ocasiones puede ser la parte dramática, la que se queda allí, y la parte dramática un poco la que aparece en estas leyendas, o no son leyendas. ¿Tú te has encontrado casos que pueden pasar y pueden ser algo más que leyendas? Pues es que yo creo que sí. Yo soy una persona escéptica y me gusta mucho hablar con varias fuentes, comprobar un poco todo lo que me dicen, leer mucho. Y he contrastado que de muchas personas con las que he hablado, todas me cuentan que están convencidas de que las leyendas son verdad. Claro, pero por ejemplo, estos pubs y estas cafeterías, es cierto que son lugares de reunión de los nativos de allí, ¿no? Por las circunstancias de la orografía, de la temperatura, es un punto casi obligado. Pero yo no sé hasta no sé qué momento, viendo un poco el carácter y la personalidad que tienen los ingleses, que son un poco especiales, en cambio, a la hora de hablar de estos temas, les encanta. O sea, es algo que incluso te lo venden. Yo no sé si en alguno de estos pubs que tú has ido o alguna cafetería, ya de por sí dentro, te están avisando de algo que te puedes encontrar allí. Sí, totalmente. Me resulta muy curioso la naturalidad con la que cuentan estas cosas. Y cuando yo llego y les pregunto, bueno, me llamo Covadonga, soy periodista y estoy investigando pues fenómenos paranormales, y me dicen, ah, sí, ¿quieres hablar del fantasma de Cedric? ¿O quieres de los hermanos que se asesinaron por mal de amores? ¿Qué quieres saber? Y claro, yo me quedo con la boca abierta, claro. Porque lo tratan como muy natural todo, muy normal. Fíjate, en el artículo que has publicado sobre estos lugares en la revista Año Cero, hablas, por ejemplo, de una historia que tiene estos ingredientes que tú decías, de un lugar que se llama, creo, Viaduc Tarmer, que es un lugar que comienza, la historia es tremenda. Hay una prostituta asesinada en la historia, otra ahorcada, una niña pequeña. Parece que todo lo que pasó allí, que fue mucho, se ha manifestado de qué forma en el presente. Sí, de hecho, a mí me llamó mucho la atención ese bar porque estaba justo localizado en los alrededores de lo que era una cárcel. Y el encargado del bar me estuvo comentando que los subterráneos, donde está la bodega, tienen como las celdas originales de la cárcel, aunque algunos investigadores dicen que eso no es cierto. Bueno, hay varias fuentes que me dicen que sí o que sí no. El asunto es que el foco de energía paranormal no está en esos subterráneos, sino que está en el baño de las mujeres. Ahí va. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Qué explicación te dan? Pues es que me comentó que, bueno, que tenía muchos testimonios de que se escuchaban, por ejemplo, el secador de manos funcionar cuando no había nadie, golpes en la puerta, bueno, fenómenos que se consideran como de bajo nivel, ¿no? Pues me comentó que una de las empleadas escuchó ruidos en ese baño, y tiene una puerta que conecta con las bodegas, con los subterráneos, es donde la celda. Y pues la chica fue a ver qué pasaba y se encontró papel higiénico rodando por los subterráneos, que venía del baño de las mujeres, y estaba todo cerrado y no había nadie esa noche. Los empleados ya no querían bajar ahí, no se quieren quedar solos en ese sitio ni ir al baño de las mujeres. Hemos hablado en muchas ocasiones, hemos oído hablar de la ruta de Jack el Destripador, también de una ruta relacionada con el mundo de los pubs. Sí, de hecho recibían en ese bar, bueno, antes de la pandemia, ahora creo que se suspendió todos los tours, pero antes tenían parada obligatoria en ese sitio. Se hablaba mucho de la prostituta asesinada, de la niña que llora y que se escuchan los sonidos esos de la niña llorando. Hablando de siendo pubs y siendo cafeterías, me imagino que habrá alguno de esos espíritus fantasma o fenómenos paranormales que le guste un poquillo darle a la bebida, ¿no? ¿Hay algún personaje? Pues a mí... Uy, se me acaba de ir la luz en casa. Justo estoy hablando del tema este de fenómenos paranormales y se me acaba de ir la luz. Para que veas, se está haciendo presente, a ver si se ha ido a acompañarte. Cuenta. Sí, sí. Pues a mí lo que me han dicho es que sí que se experimentan movimientos de vasos, botellas que desaparecen y que aparecen, así que igual sí que hay algún fantasma que le da a las pintas de cerveza, no lo sé. Uno de los lugares, otro de los pubs que tú citas, tiene mucho que ver con nuestro país. Él es de Spaniards Inn. Los fundadores, dos entre los dueños, fueron Juan y Francisco Porero. Son nombres muy españoles que nos indican que tiene una historia muy española. Sí, de hecho se llama, bueno, hay varias fuentes, pero se llama The Spaniards Inn porque tuvo varios dueños españoles. Y unos de ellos eran Francisco y Juan, que, bueno, pues tuvieron la mala fortuna de enamorarse de la misma mujer. Vaya. Y pues acabó la cosa en una tragedia digna de una ópera. Y acabó con la muerte de uno de ellos. ¿Y ha habido investigadores y gente, digamos, en del mundo científico, académico, serio, que se haya acercado a investigar este tipo de sucesos, que pasen de la historia, que intenten comprobar empíricamente si lo que se dice ocurre de verdad? Sí, yo estoy hablando con una investigadora, una fundadora de una compañía que se llama Spectrum Paranormal, que hacen, digamos, experimentos, pues como tú dices, empíricos. Y bueno, pues se fue a The Spaniards Inn y realizaron un experimento con una ouija y pues me contó que vieron cosas. Bueno, no vieron, pero sintieron cosas, como por ejemplo cambios de temperatura en el pomo de la puerta de la habitación en la que estaban, y ese mismo pomo de la puerta moviéndose lentamente y abriéndose cuando no había nadie en el otro sitio. Y eso lo grabaron con una televisión alemana. O sea, que este reclamo que están haciendo de esa ruta de pubs, por lo que estás comentando, por un lado se dan fenómenos antiguos, ¿no?, de reclamo, como de leyenda, pero por otro también fenómenos vivos que son actuales y que hoy en día se están produciendo. Sí, al parecer se manifiestan hoy en día. Y en el caso de otro de los bares, el es considerado como el bar más encantado de Londres. A ver, ¿cómo se llama? De Grenadier. ¿Dónde está? ¿En qué zona? Está en Mayfair, es como la zona de los consulados, las embajadas, está muy apartado. Pues este sitio tiene una leyenda, que es la leyenda de Cedric el fantasma, que a mí me apasiona. Esa Cedric, porque estuve leyendo mucho sobre él. Pues era un soldado que fue también asesinado por sus compañeros porque hizo trampas en un juego de cartas. Ajá. Y se dice que, bueno, que Cedric que se aparece, se desaparece, hace de las suyas, asusta a los animales que están en el bar, mueve los vasos, y había gente que ha visto una figura oscura que creen que es Cedric. Lo curioso de todo esto es que solo se aparece o se aparece más veces en el mes de septiembre. Ah, pensaba que era cuando hay alguna timba o alguien que está jugando, que es cuando se aparece. No, es en el mes de septiembre, porque fue asesinado justo en ese mes, y es cuando más hay más energía concentrada. Ajá. Me llama mucho la atención la historia personal de cómo una periodista, como ese de tu caso, que está en Londres haciendo su trabajo, en un momento determinado, se le ocurre seguir, estudiar este tipo de casos. A mí es que me encanta el mundo de los enigmas, el misterio, el más allá. Yo creo que hay algo más. Aunque soy escéptica, me encantan estas cosas, me encanta investigar, me encanta hablar con la gente y bueno, pues a eso me dedico un poco, a buscar explicaciones en cosas que no la tienen. O sea, que te has ido al sitio indicado. ¿Cuál va a ser tu siguiente proyecto? No sé si ya te has puesto con la ruta de los castillos o hay alguna otra cosa así como ciudades subterráneas. Cuéntanos. Pues acabo de terminar de escribir un artículo sobre una cárcel. Ajá. ¿Ha sido a raíz de esta investigación que te ha surgido esto? No, es aparte. A mí es que leo mucho de cosas así paranormales y digo, uy, esto me interesa, voy a investigarlo. Y bueno, pues encontré una cárcel, que es la cárcel más embrujada, digamos, de Reino Unido. Y pues me acerqué allí y me puse a investigar. La verdad que me quedé bastante sorprendida. ¿Y notaste algo tú? ¿Notaste alguna sensación? Sí. Y no sé explicarlo. A ver, era un corredor de la cárcel que estaba visitando, estaba yo sola, y me empezó a doler mucho la cabeza, pero en ese momento no pensé nada raro, simplemente pensé, pues, no sé, pues igual un bajón de azúcar, yo soy diabética, digo, uy, igual me ha bajado un poco, pero no era el azúcar. Y salí de ahí, y cuando me fui a despedir de la recepción dije, jolín, menudo dolor de cabeza, menos mal que se me ha pasado. Y me dijo la chica, ¿has estado en el corredor B? Y yo sí, me dice, es normal, son los fantasmas del corredor B, siempre hacen lo mismo. Sí, sí, sí, lo dicen como la cosa más normal del mundo. Oye, siempre que tenemos a alguien, a un periodista, a un comunicador que está en otro país, que aunque tú estás muy temporalmente ahora en Madrid, pero estás afincada allí en Londres, me gusta saber un poco, en todo este año y medio, hemos preguntado en muchas ocasiones, cómo está allí el espíritu, el ánimo de la gente, cómo está, en qué momento se encuentra la pandemia, si se está saliendo, si no se está saliendo, cómo está ahora mismo el país y cómo está Londres. Pues es bastante complicado, porque hay días en los que yo creo que estamos bastante mal, de repente se empiezan a bajar los casos, la gente está un poco nerviosa, pero a la vez, no sé, es una situación un poquito complicada, la verdad, es muy diferente al resto de Europa. Yo cuando vengo a España, no sé, en Londres parece que no hay pandemia. Ya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hay menos medidas o la gente se lo toma con más a la ligera, podemos decir? Sí, la gente no hace mucho caso y, bueno, digamos que las medidas no son obligatorias. Entonces, pues la gente dice, ay, como no es ilegal no llevar mascarilla, pues no me la pongo. Sí, que son más laxos. Entonces, sí, entonces, bueno, yo me siento un poco insegura a veces. Estoy en el metro y nadie lleva mascarilla y la gente tose y yo ahí. Pero bueno. O sea, en el metro, no, porque aquí en España se liberalizó el uso en los exteriores, pero en los metros, en los transportes urbanos, se siguió manteniendo mascarilla y seguramente daba una seguridad a la gente y se ha seguido utilizando. Pues eso ha sido diferente allí en Londres e Inglaterra, todo Inglaterra. Pues cuídate mucho, ¿eh? Covadonga. Sí, yo me cuido, yo tengo cuidado. Covadonga Cablor, periodista, estudiosa, nos ha presentado y nos ha hablado de esos cientos de lugares, de pubs, de cafeterías encantados y misteriosos que hay en Londres. Covadonga, mil gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Eureka. Los tibios no discuten, algunos se quitan la razón a alguien antes de que dé su opinión. Esa discordia va a ser el tema de esta noche en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. No estoy de acuerdo. Nada de buenas. Bueno, y lo de noches de buena hablamos nada. Después, ¿no? Oye, había una pareja musical que discutía muchísimo en las actuaciones musicales, que eran hermanos, creo yo, pero parecían un matrimonio como todos, bien avenido, pero que discutía. Ya sé, gracias. Delante de ella, casi no voy a seguir. Ahora, dímelo delante de ella. Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer. Que no soy más que el reflejo. Las cosas que decían, no hacía falta que se tradujera la letra, lo que pasa que no nos parábamos. Escuchábamos la melodía, pero la cantidad de cosas que se decían, que se hacían tremendas. Los Pimpinela, que lo recordamos, ¿quién no ha oído a Los Pimpinela en alguna ocasión, Madu? Madre mía, estos estaban todo el día tirándose los trastos en la cabeza. Sí, creo sí, además sí. Que están haciendo una serie de ellos, o ya la han hecho o algo así, basada en su carrera musical. Y hoy los traemos a colación porque vamos a hablar del poder de la discordia. Y vamos a traer dos nombres a la mesa de dos grandes psicólogos de Estados Unidos, que son Ed Trockney y Claudia Hall, que son especialmente conocidos en el ámbito de la psicología infantil, la crianza y el experimento del rostro inmóvil o rostro inexpresivo, que ese experimento no lo voy a contar esta noche, porque en lo que quiero centrarme es en sus aportaciones en materia de discordia, uh-huh. conflicto, imperfección y cosas así, porque el conflicto es muy necesario para reparar, y de hecho estamos continuamente y cotidianamente trabajando, o sea, teniendo conflictos y reparando, y así es como podemos evolucionar y así es como podemos salir adelante, por ejemplo. O sea, que es una cosa positiva, ¿no? De vez en cuando que haya choques y que haya problemas y no se enquista a lo largo del tiempo una cosa que se cronifique, sí, pero sí. Exacto. Para aprendizaje, sí. Exacto, tú imagínate que tú tienes un problema con tu pareja y no lo hablas. Tú te lo guardas ahí, estás pensando cosas que, bueno, que no el día que estalles, a lo mejor ya es demasiado tarde, ¿vale? Mientras que si lo hablas y hay conflicto y estás reparando continuamente la situación, puede que sí salgas adelante. Entonces, es que es un tópico, pero es verdad, se aprende de los errores. Claro, además es que ya sea porque uno de los dos miembros de la pareja a veces es ese tipo de persona que a lo mejor por el modo en el que te han criado, lo que sea, hay gente que no está acostumbrada a tener un conflicto. Entonces huye de las conversaciones incómodas porque cree que, por ejemplo, si las manifiesta o dice el problema que tiene, a lo mejor eso va a significar la ruptura y tu pareja te va a dejar. Uh-huh. ¿No? Entonces, si no hay conflicto, realmente lo que no hay es oportunidad para la reparación. Y si no hay reparación, no hay entendimiento posible, ni crecimiento emocional, ni confianza. O sea, eso que normalmente tú le cuentas a tu amiga y tu amiga en un momento dado te dice, ¿no crees que esto deberías hablarlo con tu marido? ¿Vale? Pues eso, es que tienes razón. O sea, porque la reparación además conlleva sentimientos de placer, confianza y seguridad, ¿no? El desajuste, ese desajuste, es una experiencia normal y continua para el desarrollo de nuestra especie como seres sociales. De hecho, la armonía es un mito. Las relaciones afectivas no están en sincronía. O si lo están, es un 30% de las veces. O sea, que la discordia es un 70% de las veces lo más normal del mundo. Y es positivo y saludable para las relaciones porque reparar es esencial para no estancarse ni desmoronarse. Cometer errores, como dice Bruno. Pues hombre, pues sí, porque nos vamos a equivocar en el trabajo, en la toma de decisiones, en nuestras relaciones con los demás, y cuanto antes lo asumamos y aprovechemos para reparar, menos desesperanzados y ansiosos nos sentiremos y más garantía de éxito tendremos en nuestras relaciones íntimas y en el camino de encontrar sentido a la vida. Pues sí, porque hay gente que directamente cuando tiene ese tipo de conflicto y no lo habla, la bola se va haciendo más grande y aparte de explotar, pues te vas desilusionando, te vas apagando y al final dices, rompo directamente y no has conseguido ni intentar coger y arreglarlo, ¿no? Comunicándote. Se produce el efecto contrario. Es que, hay gente que piensa un matrimonio se puede separar intentando arreglarlo o sin intentarlo, pero se va a separar igual. No, decía, pero Marcia, que casarse es la primera causa del divorcio. Pero aunque sí, no te cases, lo del casarse ya es otra historia, ya directamente solamente la relación. Sí, hay algunos que... La ciencia dice que solamente dos años he pasado. No te dejamos hablar. No, iba a decir que hay otros estudios que esta noche tampoco voy a traer a la mesa, pero ya que estáis hablando de eso, que demuestran que las parejas que duran más años son las que están reparando continuamente. Claro. Las que están reparando, o sea, todos los días trabajando en eso de reparar. O sea, no estamos hablando aquí de tirarse los trastos a la cabeza y que esto sea un infierno y tal, sino gente que está trabajando en el desajuste y tratando de reparar, ajustarse, ¿no? De arreglar las cosas y hablarlas, que es muy importante, porque si no se hablan es cuando las cosas se van al garete. Y los errores, desde luego, son oportunidades para crecer, pero es que el secreto del éxito es no tener miedo a cometer errores. Apple, los grandes empresarios, están continuamente sacando versiones betas y fiascos en el mercado precisamente para ver en qué fallan, ¿vale? Que no vale, pues otra cosa, o se arregla, o se repara, o cosas así, ¿no? Que pensemos cada uno de nosotros en lo que aprendimos con los errores, que hay muchos en la infancia. Eso es una escuela, auténticamente. La escuela que te genera la familia, que te generan las madres, los padres, que te enseñan una serie de cosas y que te incitan, en cierto modo, a cometer el error. Lo cometen ellos para que lo cometamos nosotros y así aprendamos de ellos. Es el momento clave en el que la madre tiene que dejar que el niño se ponga la leche y la derrame. ¿No? Que siempre, que o sea, Hawking decía que una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto sin imperfecciones. Porque la reproducción de errores que se genera cuando las macromoléculas colisionan era necesaria para la creación de la vida en la Tierra, ¿no? Y la mutación genética es un error también. Es lo que nos ha permitido dar saltos evolutivos en la adaptación, ¿no? Y el otro día leí además que los pobres elefantes estaban ya naciendo sin colmillos. Sí. Debido a la caza de furtivos. Qué correcto, pena. Correcto. Para adaptarse al medio y poder sobrevivir. Qué lástima. Bueno, pues Winnicott, un gran nombre en el nombre de la psicología, observó que las madres, tras esas primeras semanas en las que el bebé necesita toda su atención, y ella también, por cierto, necesita todo el apoyo y ayuda posible, debe fallar después en satisfacer todas las necesidades de su bebé para que su desarrollo progrese. Debe fallar a veces, ya no tiene que estar continuamente pendiente de él y haciéndoselo todo, y desde luego debe dejar que fallen ciertas cosas, al coger el tenedor, a tratar de echarse la comida a la boca. Yo me acuerdo de mi sobrino cuando mi hermana le dio la cuchara por primera vez, y es como que ciertas 100 veces al final consiguió metiéndosela en la boca, pero se puso hecho un Cristo el pobre. Claro. Bueno, pues sí, y también por salud mental de ella, claro, porque si se estresa ante la idea de ser la madre perfecta y su ansiedad o depresión va a repercutir negativamente en su bebé y va a producir el efecto contrario. La madre aprende a tolerar el desorden, ¿no? Un poco el caos, y no siempre tiene que darle la tacita que el bebé quiere, y puede salir una noche con sus amigos a pesar de las llantinas y protestas del bebé. Y al ir sorteando estos desajustes, ¿vale? Estamos hablando de desajustes, su calidad de vida mejora. Y al estar relajada y feliz, pues su hijo también está relajado y empieza a hacer amigos en la guardería, juega y disfruta, según dice Winnicott, este autor que nuestros amigos hablan. Estamos hablando que estos nombres son importantes, de Ed Trocnik y Claudia Gold, autores además del libro El poder de la discordia. Hay muchos padres que cometen el error de que no quieren que el niño se ensucie, de que van a coger virus o van a coger algo que al final les puede poner la tripa mala y tal. Y lo único que consiguen, hombre, a no ser que ya estén rebozándose en porquería de pipí y cosas de esas, es que directamente nos inmunicen. Porque claro, si tú no te estás relacionándole con la tierra, si estás en un jardín y no te dejan coger la tierra, no te dejan mancharte, no te dejan hacer un montón de cosas, tú no te inmunizas y directamente al final lo que coges pues es lo que está pasando tantas cosas. Las alergias, el asma, el no sé qué. Dejemos que los niños también exploren. Cuando eres bebé lo primero que haces que es meterte toda la boca, ¿no? Sí, pues mientras no sea una cosa que ya veas que pueda ser perjuicio, que sea un veneno, el resto lo hemos hecho todos, no pasa nada. Además es que tan peligroso es pasar de los niños, ¿no? No estar emocionalmente disponible y tenerlos abandonados y no, ¿sabes qué? Porque los bebés realmente requieren atención de sus padres, eso está clarísimo. Pero tan peligroso es eso como la sobreprotección. Claro. Porque la sobreprotección o el autoritarismo también en su lado más agresivo, pues acaba generando niños inseguros y con muchos problemas de inseguridad también en el futuro. Y además es que vivimos en la cultura del perfeccionismo, porque parece que tienes que ser perfectamente feliz, el trabajador perfecto, el estudiante perfecto, la madre perfecta, la comida perfecta, el cuerpo perfecto, las vacaciones perfectas, la boda perfecta. No se tolera el desorden. Y para eso no estamos todos capacitados, ¿eh? No, pero tú fíjate que un libro como el de Marie Kondo, que va sobre orden... Sí. Así un bestseller, o sea, fíjate en la sociedad en la que vivimos. Porque es un bestseller, un libro que te dice que el orden está en que no haya nada que ordenar, más bueno, o menos. Pero, sí, pero ella misma reconoció que esa obsesión por el orden fue a raíz de un brote psicótico, ¿vale? ¿Vale? Bien. Para que veas, hasta es positivo tener un brote psicótico, le ha dado un montón de dinerito. Sí, me da una catarsis, no está mal. El poder, la enseñanza casi de la discordia, de la discusión, cómo aprendemos de los errores, de cómo no hay que ser, la sociedad lo dice, y no hay que ser tan perfeccionistas, hay que cometer errores, hay que caminar por el... en dirección contraria algunas veces para darnos cuenta de eso, de que estamos caminando por dirección contraria y que eso nos está enseñando. Mando Martínez, Eureka, mil gracias. Besitos. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Como siempre, en La Rosa de los Ventos, el Callejón del Escribano con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine, la información, la actualidad relacionada con el séptimo arte, actualidad que durante todo este tiempo, un tiempo que ya se extiende año y medio largo, estamos viendo cómo va la taquilla en el mundo del cine, porque la taquilla no se representa un poco la gente que va al cine y sobre todo la confianza de la sociedad española. Hemos llegado hace un mes aproximadamente, a esa primera meta de 5 millones de euros de recaudación, que significaba que ya empezaba la gente a ir al cine. ¿Cómo está ahora? Bueno, pues estamos ahí mismo. La verdad es que este pasado fin de semana ha habido una ligera bajada, pero se ha quedado en el torno de los 5 millones de euros. En eso estamos un poquito estancados, que no está mal. Vamos. Hombre, los Eternals estos siguen los primeros de la taquilla, pero han bajado ya más del 50%. Quiere decir que se ha acabado un poquito esa presión multitudinaria de ver la peli de Chloe Zhao. Lo que sí ha habido es una estupenda entrada de Way Down, la película española, la película que de la que comentábamos la semana pasada. Ha recaudado casi 1.200.000 euros, más de 3.500 por sala, hay que decir, porque claro, Eternals, recuerda que se estrenó casi en 1.000 pantallas de España. Way Down, las películas españolas, no llegan a esa penetración, ¿no? De manera que un promedio de 3.500 euros por pantalla, por sala, está la mar de bien, 1,20 millones de euros de recaudación, y eso además la va a colocar muy bien en nuestro Super 10, seguramente, ahora lo veremos. Y nos alegramos muchísimo de que eso pase con una película española, aunque tenga un título anglosajón, pero es una película de nuestro país. El mundo del cine cada vez asiste más a los espectadores, pero todavía falta un pequeño empujoncito que me da a mí la sensación de que no va a ser ella y que vamos a tener que esperar un poquito. Vamos a tener que esperar un poquito, sobre todo si queremos doblar esta taquilla y plantarnos en los 10 millones, ¿verdad? Bueno, a partir de los 6, 7 millones, la cosa está... Fíjate, hablábamos de 5, ya hemos estado en 6 millones un fin de semana, podemos recuperar esa cifra y podemos subir. Yo sigo siendo optimista, soy el optimista de la casa, ¿qué le vamos a hacer? Creo que poco a poco los espectadores están volviendo a la sala. La juventud ya llega en cuanto hay una película que les llama la atención. Falta un poquito quizá el espectador más maduro, pero va a tener oportunidad en estos próximos estrenos. Hay muy buenas películas pendientes de llegar a la pantalla y yo estoy seguro de que la taquilla se va a recuperar. La juventud ya llega y lo ve todo, salvo que pase y que tenga que ver y que ocurra un apagón. Que el apagón, así se titula un libro y una serie de Blackout que acaba de ver la luz. Bueno, eso de ver la luz es un poquito extraño porque estamos hablando de apagones, pero hay un capítulo escrito por nuestro José Manuel Escribano. Bueno, la verdad es que acaba de salir este libro, The Blackout, El Apagón. Bueno, lo ha coordinado Mikel Navarro Ayensa, querido compañero de las ondas y también del cine, ¿no? Está basado en su cortometraje anónimo, El Apagón, y cuenta con 41 firmas, entre las que se encuentra pues nuestro amigo y colega Juanjo Sánchez Oro, una firma ilustre, y otras un poquito menos ilustres, como la mía propia, con el relato La Última Luz, que me pidió Mikel Navarro, y con mucho gusto pues escribí para ellos. Un libro que reflexiona, claro, acerca de las consecuencias de un posible apagón global, esto que nos amenaza desde tantas esquinas en estos momentos, ¿no? Hay que decir que la recaudación del libro está destinada a Médicos Sin Fronteras, de manera que yo creo que es una buena iniciativa, una buenísima iniciativa. Le doy la enhorabuena a Mikel Navarro y además creo que es un estupendo regalo para estas Navidades. Está ya en todos los puntos de venta. The Blackout, El Apagón. Y además El Apagón es una serie, bueno, el cine, las series están atentísimas a todo lo que viene rondando por la realidad, así es que dentro de unos días, ya mismo, a primeros de diciembre, comienza el rodaje de una serie que se va a llamar así, Apagón. Pero vamos, una historia como esta, un apagón, ¿y qué pasa en el mundo cuando esto sucede? Realmente yo creo que es una buena idea para verla en la pantalla. Se llamaba Lady Di, se llamaba Diana France Spencer, y Spencer se titula esa película. Alteza Real. Mami. Toda la familia está reunida en el salón. La están esperando. Se han puesto muy serios con usted. Pues estése muy quieta y no deje de sonreír. Mami, ¿qué ha pasado para que estés tan triste? Aquí, en esta casa, no hay futuro. El pasado y el presente son lo mismo. Diana, ellos no pueden cambiar. Debe cambiar usted. Y Diana es la protagonista, la biopic de esta película, Spencer, José Manuel. Pues efectivamente, la película dirigida por Pablo Larraín, producida por Pablo y Juan de Dios Larraín, junto con Maren Eid y Jarmín Jacobski y algunos más. El guion es de Steven Knight y los protagonistas Kristen Stewart, Timothy Spall y Sally Hawkins, entre otros, ¿no? Bueno, Pablo Larraín, recordemos que es posiblemente el más importante de los directores chilenos de la actualidad. Su obra es muy variada y siempre interesante. Habla de su propio país, como por ejemplo en No o en El Club. Se inspira también en la música, en Fuga o en Emma, o bucea en el alma de personajes públicos, como en Neruda o en Jackie, de películas del 2016. Y a esta última línea pertenece esta aproximación a Diana de Gales en la presente película. Transcurre durante las vacaciones navideñas, seguramente las últimas que la princesa va a pasar con la familia real británica. Son 3 días de infierno: Nochebuena, Navidad y San Esteban el día siguiente, ¿no? Y el desencuentro es total. Diana llega tarde, incumple todas las normas y tradiciones del momento, no establece la menor comunicación con su marido ni con sus reales suegros y no confía más que en su doncella, y solo la presencia de sus hijos la alivia un poco en su desesperación. Bueno, de hecho es que el encaje es imposible. Desde el comienzo de la cinta, Larraín se empeña en demostrar la distancia que existe entre la férrea costumbre familiar y la libérrima voluntad de la princesa. Al palacio llega un ejército, el ejército de los soldados realmente, una columna, ¿no?, que van portando los equipajes y todas las comidas, las viandas que se van a consumir. Bueno, tan rígidos y uniformados como ellos, la tropa de cocineros y camareros acude al relevo, todo cronometrado y medido al centímetro. Y mientras, Diana de Gales va en coche, sola y completamente perdida por las carreteras próximas, sin saber ni cómo llegar a la reunión. Bueno, por fin lo consigue. Tarde, claro. Incluso su majestad, la reina, ha llegado ya. Es casi la hora de los sándwiches, como oíamos en el tráiler, y toda la familia la espera. La espera en vano. Esta es la tónica general de cada jornada. Diana se retrasa siempre, se entretiene con sus hijos, duda con sus vestidos, tiene uno fijado para cada ocasión y ninguno le viene bien. Se ausenta y vaga por los jardines y bosques cercanos, discute con el mayordomo real, bueno, un caos. La mente de Diana, la verdad es que tampoco parece muy firme. La reina nos muestra una todavía princesa de Gales, confusa, alterada, con rasgos de bulimia y autoagresiones, además de caprichosa y descarada. La realidad la desquicia y no encuentra consuelo más que en la evasión, inspirada en la figura de Ana Bolena, que recordemos que también perdió la cabeza, en este caso menos metafóricamente. Una reina mártir que representa su futuro, si creyera en él, que ya hemos visto que parece que más bien no. Bueno, la película no es un repaso biográfico al uso. Tampoco lo eran Neruda ni Jackie. El cine de Larraín no es así, y el espectador desprevenido puede desorientarse ante la ausencia de glamour o de cualquier clase de indagación acerca de la familia real. De hecho, sus componentes son figuras de cera en este Museo de los Horrores. Cuatro frases del príncipe Carlos y un par de apariciones silentes de la reina Isabel. Todo en la pantalla es Diana y sus demenciadas idas y venidas. Eso sí, con un brillantísimo tono general y alguna secuencia absolutamente antológica, gracias al sentido fílmico de Larraín y a la majestuosa, nunca mejor dicho, interpretación de Kristen Stewart, una actriz en su mejor momento, totalmente entregada a su director y al personaje que recrea como ninguna otra colega ha conseguido hasta ahora, creo yo. No hace de Diana, es Diana de Gales en cuerpo y alma. Su interpretación es puro cine, pura coreografía. Y además para esto, en absoluta simbiosis, con una sensacional banda sonora, la música de Johnny Greenwood. Greenwood ha creado una banda sonora omnipresente, potentísima, acertada en cada compás, que se convierte en la otra protagonista de la película. Bueno, ya señalaba el interés de Larraín por la música. Está muy presente en toda su obra y en Spencer particularmente, hasta el punto de transformarla casi en una película musical. Bueno, no lo es, por supuesto, pero todas estas bazas la convierten desde luego en una obra muy interesante, intensa y personal, sobresaliente, diría yo. La verdad es que nos entran ganas de ir a ver a Spencer después de escucharte, porque la verdad es que es un personaje interesantísimo. Hay muchísimos prismas sobre esta figura de Diana de Gales, Lady Di, y quién mejor que Larraín para mostrar esa parte maldita, esa parte tremenda que tenía la figura de Lady Di. Se vio envuelta en un mundo que no solo no era su mundo, sino que era bastante más en negro de lo que imaginaba, y la película lo muestra. Con toda certeza, la película, como digo, es brillantísima, pero la verdad es que también es tétrica en muchos momentos, ¿no? Porque esta figura de Diana de Gales, dicen, está demenciada. Bueno, es que claro, la mujer llevaba encima todo lo que llevaba, ¿no? Claro. Su vida llegó a cambiar y seguramente hubiera tenido una vida más larga y más y estupenda. Desgraciadamente murió tan joven, ¿verdad? Pero sí, la película refleja ese mundo que es, ya digo, relativamente hasta siniestro en algunos momentos. Vamos ya con el Super 10. Atentos a la lista. Puesto número 10. Película española, Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón. 3 semanas en la lista y bajando. Parece que el público le ha retirado ya un poquito su favor. El 9. Bueno, aquí tenemos una sorpresa, porque en el 9 entra Harry Potter y la Piedra Filosofal. No sé si te suena esta peli, a mí me parece que tiene como 20 años. La dirigió Chris Columbus, Daniel Radcliffe y Emma Watson. Son los protagonistas, pero se ha reeditado, se ha reestrenado con motivo de esos 20 años de su primera aparición y ha hecho muy buena taquilla. Ah, por lo tanto no es la 55ª parte de Harry Potter, no. La primera, la original. La primera, con los chavalines, sí. Daniel Radcliffe, Emma Watson y los demás, hechos unos críos. En el puesto número 8. Bueno, pues tenemos la película de la semana, que además también es española, y además hemos hablado de ella hace un momentito. Way Down, la peli de Jaume Balagueró, entra con muy buena taquilla, como decíamos, protagonizada por Freddie Highmore, por Luis Tosar, entre otros. Película de la semana en el Super 10. 7. Bueno, el espectáculo, el circomatógrafo en estado puro, Eternals. Chloe Zhao es la directora de este espectáculo. Salma Hayek, Angelina Jolie son algunos de sus protagonistas. 2 semanas en la lista, ha subido un puestecito. 6. También se recupera La Crónica Francesa, la peli de Wes Anderson. 4 semanas en el Super 10. 5. Bueno, aquí repite otra peli española, la primera de estas que vamos a ver ahora, absolutamente protagonizadas por una mujer. Mike Sabel, la peli de Itziar Bollaín, con una inconmensurable Blanca Portillo. 8 semanas en la lista. 4. Bueno, ha perdido el puesto de honor El Último Duelo, la película de Ridley Scott, también por culpa, desde luego, de la taquilla que ya le ha flojeado. 3 semanas en la lista, ha bajado del 1 al 4. Matt Damon, Adam Driver son los protagonistas. Con lo cual tendremos, y lo sabremos dentro de unos segundos, puesto número 1, nuevo puesto número 1, pero de momento, vamos a hablar del puesto número 3. Pues es Titán, la película de Julia Ducournau, la película francesa, 6 semanas en la lista con esta magnífica, maravillosa protagonista, Agathe Roussel, que hace este personaje, otra mujer impresionante en la pantalla. Puesto número 2. pues siguen las películas femeninas. Petite Maman, mamita podríamos decir, la peli estupenda, deliciosa, de Celine se llama, con Gabrielle y Josephine Sang, estas dos hermanitas que son muy jovencitas, pero son dos grandes artistas. 3 semanas en la lista. Y nuevo puesto número 1. Pues es para una película, yo creo, preciosa, estupenda. La ruleta de la fortuna y la fantasía, la película del nuevo maestro del cine japonés, Ryusuke Yamauchi, con Kotone Furukawa, Ayamu Nakajima. Toda la película es un canto a las mujeres. Este es un super 10 muy femenino, yo me alegro y me gusta mucho. Número 1, la ruleta de la fortuna y la fantasía. La verdad, José Manuel, ¿cómo eres capaz de pronunciar el nombre de el director y las actrices? Bueno, Yamauchi es un poco más fácil, lo de las actrices, que ellas me perdonen, porque seguro que no se parecen en nada. Es que el japonés tiene esa fonética tan complicada. No te va a corregir nadie, creo, ¿eh? Bueno, pues en fin, yo lo digo como lo leo, ¿qué vamos a hacer? La ruleta de la fortuna y la fantasía, ese es lo importante, el título de la película, nuevo número 1 en el Super 10 con José Manuel Escribano en su aguijón. José Manuel, la semana que viene, más cine. Más cine. Hasta luego, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último arco se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Atención, plaga de escorpiones. Es la que viene, la que está llegando. Señales del fin del mundo, Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Qué hola, estás? ¿Estás lleno de picaduras? Hola. ¿Pero qué ha pasado? Hola. Digo hola porque, que sepáis, hoy es el Día Internacional del Saludo. ¿Ah, sí? Así que hay que decir mucho. Un abrazote. Hola. Pero también es el Día Internacional. El día 21. Hello. ¿No? Hoy domingo ya. Sí. Es el Día Internacional del Saludo, de la pesca, de la espina bífida. Es que el 21N se saluda a lo que va a venir. Claro, pues debe porque ser. Porque es lo bueno, ya hemos dicho hace. Y también el Día Internacional de la Televisión. La radio no, sí, de la tele. Sí. Hay días internacionales muy interesantes. Sí. El 14 fue el Día Internacional del Trabalenguas. No me digas. Y ojo, el día 30 no os lo perdáis. El Día Internacional del Tontolaba de Internet. ¿De verdad? Sí. Es el Día de Influencers. ¿Ese cuál? Vale. El día 30. El Día Internacional del Tontolaba de Internet. De este mes. No os lo perdáis, sí. Bueno, vamos a lo que íbamos. Escorpiones. Pues que han caído. ¿Cómo es esa canción? It's raining cats and dogs, ¿no? Que dice, es un dicho que hay en inglés, ¿no? Pues ha pasado, pero con los escorpiones en Egipto. Que han llovido escorpiones. Así, escorpiones. Una plaga bíblica. Yo me encuentro en escorpiones. Lo primero que hago es echar corriendo al primer notero que haga a hacer testamento. ¿Pero se vio a Moisés que iba por el camino o no? A Moisés y a toda la... A Moisés. A toda esa bíblica. Bueno, pues es que ha habido en el sur de Egipto, que en estas en esta época del año, allí todavía también es otoño, no es normal que llueva. Bueno, no es normal que llueva en todo el año. más que nada, allí los pobres no ven una gota de agua del cielo desde la No lo digas muy alto, que con el cambio climático es que todos ahí andará. Está la cosa, el cambio climático pues les ha hecho que caiga la mundial. Los pobres. Es en la zona montañosa de Asuán, porque en zonas un poquito más al norte, más pues algo de agua del cielo ven y tal, ¿no? Sí, pero allí, y si no sale, claro, el mar. Estamos hablando que es la zona más al este del desierto del Sáhara. Sí. Toda esa zona de África. Entonces, por allí el agua del cielo lo ven poco, desgraciadamente. Pasa un puñadillo de escorpiones, claro, por ahí, ¿no? Lo que ocurre es que parece ser que lo que tú dices, Silvia, el mediático cambio climático quiere estar en todos lados, y también está en el desierto del Sáhara y está cambiando las condiciones climáticas, y esta la semana pasada ha habido pues eso, un tormentón impresionante. Y lo que ocurre es que el escorpiones hay bastante y están relativamente acostumbrados en Egipto a ver y a tener en esas zonas escorpiones. A lo chinchar que, un poquillo. Claro, lo que ha ocurrido que ante estas tremendas tormentas los escorpiones han abandonado sus nidos y de esas y serpientes también y se han ido a las zonas más altas. Recordar que eso, que Asuán es una zona montañosa en el sur de Egipto y lo que esas lluvias lo que han hecho que desde esas zonas montañosas pues que en esa huida que han tenido estos bichos pues la ha arrastrado a centenares y a una gran cantidad de escorpiones que lo que han ido es que han ido hacia las zonas pobladas, a las zonas más bajas de donde estaban huyendo y han llegado a zonas pobladas donde es más raro que se les vea. Lo que estas tremendas lluvias de las que hemos hecho risas, desgraciadamente han causado 3 muertos y lo que ocurre en cada vez que en un sitio donde no hay costumbre de estas lluvias torrenciales no está preparado, como ocurre también en zonas de este país, pues que cuando vienen esas lluvias tremendas inesperadas, pues arrasan todo. Uh-huh. Ha habido creo recordar más de 500 casas entre destruidas totalmente y semidestruidas. Evidentemente ha habido que llevar a esta gente a polideportivos y centros para poder alojarles mientras se pone un poco de orden a todo el caos que se ha formado. Y a estas 3 personas muertas se han sumado, que es lo curioso, por así decir, de la noticia, todos estos escorpiones que han aparecido, que han ocasionado 503 personas, 503 intervenciones médicas sanitarias, ningún muerto afortunadamente por esta causa, y han tenido que poner 503 antídotos contra las los venenos de los escorpiones. O sea, que la gente, además de estar viendo peligrar su casa, ver que todo se está inundando, encima toma picadura, ¿no? Sí, claro, exactamente. Lo que dicen los políticos, los administradores de la zona, que aunque es relativamente están acostumbrados a la presencia de escorpiones, no de una forma en tan poco espacio de tiempo tener tantas intervenciones e inyectar tantos antídotos para subsanar los posibles efectos secundarios del veneno de los escorpiones en 503 personas. Hay que recordar que, claro, y ellos lo hacen hincapié, han hecho hincapié, cuáles son las pautas que hay que seguir para que uno sepa primero que le ha picado ha sido un escorpión, porque muchas veces a lo mejor en este tremendo caos que se ha formado y con los escorpiones por ahí, pues ha habido gente que no se ha dado cuenta que la picadura que tiene es de un escorpión. Entonces, claro, el veneno, si no se trata en un momento dado, lo que puede ocurrir son eso, fiebre, diarrea, vómito, dolor localizado en la zona de la picadura, y ante esto lo primero que tienen que hacer es acudir a un servicio médico para que le pongan el antídoto correspondiente, porque puede llegar a ser muy peligroso, lógicamente. Uh-huh. No son frecuentes estas lluvias en esta zona, pero lo que en su momento ya anunció el último informe que hemos tenido recientemente de la ONU sobre todo este problema del cambio climático, pues se está cumpliendo, ¿no? Una de las zonas afectadas era esta zona mediterránea, España incluida, ¿no? En que se iban cada vez más frecuentemente a ocurrir fenómenos que prácticamente no se habían dado o se habían dado en muy pocas ocasiones, que van a ser cada vez más frecuentes de aquí a mediados de este siglo, ¿no? Y si no se ponen los remedios que no se van a poner, ¿no? De los que se llevan haciendo. Sí, yo soy muy negativo en esto, ¿no? Porque el problema es que está en manos de políticos, ¿no? Y de políticos, yeah. Además, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? De países completamente diferentes. Entonces va a ser imposible que cada uno pueda... Si ya cada uno en su casa es difícil ponerse de acuerdo, fíjate en los gobiernos. Claro, si, por mucho que queramos hacer en un punto determinado del planetas y los vecinos, incluso los que no son cercanos, siguen contaminando, siguen eso en pro de la industrialización del capitalismo este desaforado que tenemos ahora, pues lo que ocurre es que no podemos intervenir unos sí, otros no. Esto tiene que ser una forma global y de momento el camino no es el más acertado. Además, esto ha ocasionado o está empezando a ocasionar en esta zona, en la zona de Asuán, que es muy dependiente de la agricultura, pues problemas también, por ejemplo, con la aceituna. Se ha perdido casi la mitad de la cosecha. Por ejemplo, allí se cultiva... ¿Por culpa del escorpión o por la inundación? De las lluvias, del cambio climático, de las condiciones climáticas, uh-huh. No de esta lluvia torrencial, sino de la transformación del clima que está ocurriendo en la zona, ¿no? Y también está ocurriendo, por ejemplo, con el cultivo. Allí se cultiva mango y debido a estas circunstancias se ha perdido alrededor entre el 30% y el 50% del cultivo del mango. El mayor riesgo del cambio climático es ese. Uno de los mayores riesgos es que cultivos, campos, agricultores tienen que dejarlo en los sitios en donde estaban trabajando porque eso que estaban cultivando ya no va a ser posible hacerlo. No va a ser de un problema hay un cambio económico muy grande en muchos sitios. Porque no es un problema que sea un año malo, es decir, los agricultores evidentemente están acostumbrados a esto, ha sido el año malo el cultivo de esto y tal, no, es que esto se va a ir reproduciendo año tras año, el clima va a ir normalizándose en ese cambio climático y cultivos que tradicionalmente se realizaban en una zona y que eran productivos, uh-huh. pues van a tener que reducirse, van a tener más pérdidas y esto evidentemente a los agricultores les va a desalentar a seguir produciendo este tipo de agricultura. Fíjate lo que es señales del fin del mundo, que para percibirlo, para darnos cuenta de que algo está cambiando, se está cumpliendo una profecía bíblica o parte de una profecía bíblica, podemos decir, las plagas, los insectos, qué curioso, qué llamativo. Pues sí, no sé. ¿Serpiente? ¿Cayó alguna serpiente también? Pues no tenía noticia de ninguna serpiente hasta el día. No me he hablado ninguna serpiente. Bueno, de las bichas. Las viborillas, estaban las viborillas. Javier Sevillano, señores del fin del mundo. Adiós. Hola. Internacional del Salud. Hola. Venga, hasta luego. Y la Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana en la Rosa de los Vientos. Os saludamos, se lo ha dicho Javier ahora. Os saludamos y llevamos 4 horas del Día Internacional. Y mañana mucho más.